Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, de regreso después de nuestras vacaciones de fin de año. Primer programa del año, carnal. Tres semanas que nos echamos aquí en la flojera. Totalmente. Bien sabroso. A gusto. Pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Sí, y pues estuvimos... Sí, ya nos habían librado de nosotros, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta, lo sentimos. El Café Comiquero continúa, así que no hay de otra. Así que regresamos con todo, carnal. Traemos un gran programa esta semana. Supongo. Esperamos que sea un gran programa esta semana, ¿no? Y esperamos que se esté escuchando bien. Porque estamos haciendo pruebas con nuevo equipo. Sí, hay nuevo equipo, nuevo hardware del Café Comiquero. Y eventualmente... Qué lástima que los locutores no han mejorado. Ni el contenido. Pero pues... El hardware ahí va, ¿no? Ay, algo es algo. Exacto. Que no digan. Pues bueno, pues les recuerdo que les saluda a su amigo Carnix. Y Rul Ratasaurio. Y esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Y también pueden encontrar nuestro programa en facebook.com/elcafecomiquero. Ahí promocionamos el programa. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que a ver si no la has olvidado después de esta pausa. Ya lo olvidaste. No, es café-comiquero. Exacto, también está nuestro Instagram, que es sí. El café-comiquero-oficial. Acá leyendo de la manita, ¿no? Es así. Café menos comiquero, ¿qué dice aquí? Que el café menos comiquero es por un escafé, ¿no? O algo así. No me pagan, no me pagan por hacer ese comercial. No, porque no se animan. Si quisieran, ahí está, ¿no? Y pues, carnal, se nos fue el 2016, llegamos a este año. Sí. Y por supuesto, el 2016 no podía acabar de una forma tan gacha como acabó, pero... Sí. Creo que, bueno, ya muy tarde, obviamente, no es noticia para nadie, pero pues no queríamos dejar de mencionar, pues que se nos fue una... Dentro de todas las personalidades que se fueron en el 2016, entre ellas George Michael, que también casi para finalizar el año, en Navidad, ¿no? Fue en plena Navidad cuando falleció George Michael. Y al poquito tiempo, ¿por qué no? O sea, para no dejar el colofón del 2016, se nos fue Carrie Fisher. Y al día siguiente su mamá, David Reynolds también. Al día siguiente, eso de veras es de las cosas más tristes y más... O sea, dicen que nadie se muere de una tristeza, pues no sé, pero... Esto fue una coincidencia muy, muy triste de verdad. Y pues para muchos de nosotros sí fue muy fuerte saber que Carrie Fisher, una actriz que para el mundo ñoño es muy importante, es uno de los personajes más entrañables de la ficción, que es la princesa Leia, pues se nos fue. Pero Carrie Fisher fue mucho más que eso, ¿no, carnal? Al grado de que no le gustaba simplemente que la recordaran por ser la princesa Leia. Digo, lástima que fue su último papel, ¿no? Pero ¿qué más fue Carrie Fisher, carnal? Tú como que, de hecho, alguna vez recomendaste un libro, sí, de Carrie Fisher. Wishful Drinking. Wishful Drinking, exactamente. Yo no, bueno, también fue escritora, tuvo varios libros. El más reciente salió, de hecho, en 2016. ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero es acerca de lo que es envejecer en Hollywood. Mm. Y como todo en Hollywood, pues es sexista, ¿no? Porque, bueno, cuando eres hombre y envejeces en Hollywood, pues te va más o menos. No hay tanta bronca. Mark Ruffalo, sus casi 50 años... Es Hulk, ¿no? Es Hulk y le ponen un interés romántico como de 30. Sí, o si eres mucho más grande, puedes protagonizar una comedia romántica con, no sé, Morgan Freeman y Robert De Niro y Kevin Kline, ¿cómo se llama el otro? Y Michael Douglas. Y Michael Douglas sigue siendo un player, ¿no? O sea, con una chica joven que se va a casar con él. De los cuatro que les dijimos, ¿cuáles tienen menos de 60? Ninguno. Ya ninguno, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero por mucho. Ahora, en cambio, si eres mujer, a los 37 años, como a Maggie Gyllenhaal le pasó, le dijeron, ¿sabes qué? Estás muy vieja para hacer el interés romántico de un cincuentón. ¿En serio? ¿Eh? ¿A Maggie Gyllenhaal? Maggie Gyllenhaal. ¿En qué papel era? ¿Qué película fue? No me acuerdo. Estás muy vieja para hacer el interés romántico de un cincuentón. Sí, y el cincuentón creo que era Michael Douglas, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de la película. No creo. No fue Douglas, él ya está más viejo. No me acuerdo quién. Uh-huh. Creo que Brad Pitt, el 50. Sí, ya, sí. Pero pues sí, o sea, y pues ese libro de Carrie Fisher se trataba de eso, de pues cómo vivió ella el envejecer en Hollywood. No fue bonito. No, dicen a las mujeres no las permiten envejecer. Ese es el asunto. Sí, hasta Madonna lo dijo en un discurso, ¿no? En un speech que se aventó hace poco, de pues lo difícil que es ser una mujer en el mundo y en y en el medio del espectáculo, ¿no? Ya, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, ser mujer ya trae un hándicap en este mundo. Y serlo en el medio del espectáculo está más cañón. Está peor, o sea. Pero por eso, por mujeres como Madonna, pues, o sea, ella tiene que ir más de 50 ya, fácil, ¿no? Casi, sí, claro. Casi 60 años, tal sí, vez. Sí, 56, algo así, creo. Y sigue siendo asombrosa, ¿no? Y eso era, la verdad, lo padre de Carrie Fisher, que ella, pues, nunca... otra cosa, o sea, a pesar de su enfermedad mental, ella tenía trastorno bipolar y recibió terapias de shock para eso. ¿Es en serio? Sí, claro. ¿Terapias de shock? Creo que eso ya no se usa ni de chiste. No, o sea, no es como la antigüita, ¿eh? O sea, No es de que te ponen los electrodos por afuera de la cabeza. No. Es por adentro. Ok. Es para estimular ciertas áreas del cerebro. Sí. Pero ella literalmente no se acuerda de mucho de esas épocas. Porque los recuerdos se te fríen. O sea, literalmente te fríen las neuronas, ¿no? Algunas partes de la memoria a corto plazo durante ese tiempo, pues ella no los recuerda. Pero bueno, los recordaba. Y digo, a pesar de su enfermedad mental y de todo, era muy, muy vocal, ¿eh? Muy vocal al respecto de... pues de todo lo que tiene que pasar. Sobre todo, pues, ni modo, ¿no? Por ser mujer para... medio aguantarle en Hollywood. También pues a ella le tocó la mala suerte de ser una estrella juvenil. Sí. Tenía 18, 19 años cuando estuvo en en Star Wars. Star Wars. Sí, es cierto. Y Mark Hamill también estaba muy joven. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Por eso es que se llevaban también. Mark Hamill y ella durante un tiempo estuvieron peleados. El propio Mark lo reconoció un tiempo. Después se reconciliaron. Dice, es una persona que de repente estábamos muy bien, de repente por su misma condición era difícil estar con ella, pero pues siempre se quisieron mucho, o sea, realmente eran casi como hermanos, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Y otra cosa de las que no se sabe mucho de ella, ella era lo que se conoce en el medio como un script doctor. Script doctor, o sea, que analizaba los guiones, ¿no? Alguien que te revisa el guión de a ver en qué la estás regando. Ella en algún punto de su vida se puso a estudiar guionismo. Y la razón por la que se metió también a esa carrera, que no es mal pagada ni mucho menos, pero es de las más ingratas de Hollywood porque nunca sales en los créditos de nada. Se metió porque ella hizo varias correcciones al guión de El regreso con el Imperio Contraataca. Ah, ok. ¿Ella corrigió partes del guión? Sí, o sea, muchos de los diálogos de Leia y Han, ella los corrigió porque se le hacían pésimos. George Lucas, ¿no? El famoso guión de I Love You, I Know, lo hicieron en el set, ¿no? Sí, o sea, salió ahí. Sí, exactamente, entre ella y Harrison Ford, ¿no? Sí, Miren, hay que decirlo, George Lucas está sobrevaluado como escritor, como director y como creativo, ¿eh? O sea, así de rápido. Bueno, se le ocurrió a Star Wars, o sea, no podemos decirle que no. Pero quien hizo realmente la película, quien adaptó bien el guión y quien la terminó dirigiendo fue su, en ese entonces, esposa. Oh. Si no hubiera sido... la segunda película ni siquiera es de él, o sea, no la dirigió él. No, fue George Kerman. O sea, si no hubiera sido por otras personas, pues con la pena su trilogía pasaba a la historia de la nada, ¿eh? Pues mira, es como el que tiene la idea y alguien hace el trabajo, ¿no? Ya, como Bob Kane. O Stan Lee. ¿No? Digo que, por cierto, se habló mucho de que, ay, que el odio a Stan Lee. No, simplemente no, simplemente tenía buenas ideas, pero no hubiera funcionado muchas de ellas sin sus dibujantes creativos y guionistas, ¿no? Sí, o sea, no es el odio a Stan Lee, es más bien que, oye, también los otros cuentan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mucho también fue el caso con Carrie Fisher, de repente la gente no se acuerda mucho de ella o de... o se acuerda más bien por Leia, obviamente. Pero había mucho más. Yo soy honesto, no recuerdo otro papel de ella. Ah, supongo que es. Tenía más, tuvo más menores por algún varios sí, de claro. Ellos, por supuesto. Recuerdo una película, una película de muy bajo presupuesto. O sea, que era como una... Híjole, es fácil, la encontrabas en el botadero de a 3x5, ¿eh? O sea, y donde ella era una actriz invitada. Y era como de una sociedad distópica y todo ocurre dentro de un departamento. O sea, era realmente, parecía casi una obra de teatro que alguien filmó. O sea, súper bajo presupuesto. Y apareció Carrie Fisher. Yo cuando dije, ah, mira, es Carrie Fisher. O sea, y eso te estoy hablando de la vi en aquel tiempo antes de que saliera episodio 3. O sea, por ahí 2004 o algo así. 4 o 5, o sea, realmente fue de vivir esto, ¿qué, no? Sí, tuvo varios papeles menores. Se alejó mucho de la vida pública. Por lo mismo, Por lo mismo, o sea, entre que estaba hasta el gorro y de que ya no quería hacer nada de eso. También protegió mucho a su hija para que no siguiera sus pasos. ¿Hizo bien? Billy Lourd, por cierto, pues... Billy Lourd, perdón, pues mis mejores deseos para ella, porque pues ahorita qué momento está pasando. Sí, su madre, su abuela. Alguna vez entrevistaron a la hija de Carrie Fisher, Billy Lourd, y ella decía que su mamá, Carrie, no quería que reconocieran a Billy como la hija de Carrie Fisher. Quería que la reconocieran como la nieta de David Reynolds. Ok. Bueno, será recordada como ambos, definitivamente. Digo, David Reynolds también es una lamentable pérdida. Ella estuvo más bien en... Cantando bajo la lluvia. Nada más. O sea... Sí. O sea, el talento corría en la familia, ¿no? Rápidamente. O sea, si dicen, oye, ¿y la mamá de Carrie Fisher en qué salió? Pues en esa. Singing in the Rain, o sea... Una de las películas musicales más... Si no es que quizá la más importante en la historia, ¿no? Pues entre esa, The Sound of Music... Pues, Un tranvía llamado Deseo... Por ahí van. Sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero vaya, o sea, si hay una película que catapultó a Gene Kelly a la fama... Fue Singing in the Rain. Singing in the Rain. Sí, por supuesto. Y obviamente, a David Reynolds. Que por eso hay una foto donde una muy pequeñita Carrie Fisher estaba viendo a su mamá actuar. En un escenario. Está muy, muy bonita esa foto. Y pues, lo único que yo creo que sí podemos decir al respecto de, pues, bueno, de que ya falleció Carrie Fisher y demás... También David Reynolds. Eran dos personas que... Por ejemplo, David Reynolds también no se le reconoce mucho, pero durante la época del pánico del SIDA en los 80s en Estados Unidos, cuando Ronald Reagan se reía al respecto... ¿Como alguien del cambio climático? David Reynolds fue de las personas que inmediatamente se metieron a donar, a hacer campañas para concientizar a la gente, apoya muchísimo a la comunidad gay... O sea, era otra cosa también, ¿eh? O sea, la idiotita de Ronald Reagan decía que el SIDA era... Hay una entrevista muy famosa en la que le preguntan, oiga, ¿cómo ve esto? Y se ríe y dice, ah, pues que yo no lo tengo, a mí me vale, ¿no? Es en serio. El tipo era un monstruo. Republicanos. Eran republicanos. Ah, no manches, qué horror. Sí, el tipo era un monstruo. Y era un... Aparte era un idiota, ¿te acuerdas la anécdota de este... Ay, ¿cómo se llama? De Bruce Springsteen. Ah, claro. Con Born in the USA. Sí, que lo usó de canción de campaña. De eslogan. De canción de campaña, así de... like a true American, like a... ¿Cómo se llama? like Bruce, la, as Bruce Springsteen, he was born in the USA. Nada que ver. No. O sea, la canción de Bruce Springsteen no es eso. Es como, es parecida a Fortunate Son de los Creedence. Ajá, o sea, no es bonito. No, ¿eh? De veras, no. No jala así. Republicanos, todos somos monstruos sin idiotas, pero bueno. Pero pues bueno, aquí seguimos. Sí, y bueno, si quieren hacer como que la muerte de Carrie Fisher no se vaya pues, al garete de gratis, pues recuerden que siempre pueden hacer algunas cosas para honrar su memoria. Una de ellas es tener buen humor. Mm-hmm. Ella, a pesar de todo, tenía un humor ácido e incómodo, pero muy bueno. A Harrison Ford le partía, ¿eh? O sea, decía que era hilarante estar con ella. Envejezcan sin miedo, como lo hizo Carrie. Con dignidad. Con dignidad, exacto. Por cierto. No quieren estar haciendo striptease a los 40 o cosas así, ¿no? Hubo de las últimas fotos de Carrie Fisher fue su urna. Ah, sí. Oh, Dios. ¿Y cómo hasta es? Con eso. Es una píldora de prosa gigante. ¿Es en serio? Es en serio. Oh, Dios. O sea, si okay. tienes que ir con estilo, supongo. O sea, hasta muerto nos hace reír. Nah, o sea, yo hoy vi la nota, yo quedé, por Dios, ¿es en serio? ¿Sí? Era una urna, es una píldora de prosa gigante. No, bueno. Ok, hasta desde el más allá. Okay. Has... Así que yo creo que ese es un muy buen ejemplo a seguir. Sí, totalmente. Qué buen momento, qué buena forma de recordarle. Como una píldora de prosa gigante. Se supone una de sus. Ella tenía una reproducción, vaya, o sea, como artesanía, algo así, que era de sus posesiones más valiosas, que le encantaba. Parece que dejó en su testamento que así fuera enterrada, o sea, sus cenizas fueron cremadas así, en fin. Oh, Dios. Pues descanse en paz. Descanse en paz, Carrie Fisher. Se le va a extrañar. Cada año va a ser como una de esas fechas grandes para el mundo. Chico. No solamente para el mundo ñoño, sino para el mundo en general. Y pues. Que la fuerza esté con él. Sí. Que sea una con la fuerza. Sí, sí, sí. Y acuérdense, en un par de días, el primer aniversario de la muerte de David Bowie, y ahí sí nos vamos. Por cierto, sí, ¿verdad? Sí, ya. 10 de enero, me parece. Que 10 de enero. El aniversario luctuoso. Es correcto. Pues sí, carnal. Y hablando de Star Wars, tú no has visto Rogue One, ¿verdad? No, yo no he podido. Yo ya la vi. ¿Y qué tal, eh? Muy buena. ¿Sí? Muy, muy buena. Decías por ahí que en un póster decían que era que Star Wars The Filler, ¿no? O sea, el relleno. Sí, sí, ese es el relleno, pero déjame decirlo así, es como el relleno de un muy buen pastel. O sea, es un muy buen relleno. Yo estoy pensando en el pavo. O el buen relleno de pavo. El pavo, si no tiene un buen relleno, pues no sabe tan bueno. Es puro pavo sin chiste, ¿no? Puro pavo sin chiste. Exacto. ¿Cómo se ve que todavía estamos comiendo recalentado? No, ya imagínate, comer recalentado de pavo estas fechas, no, ya. Sí, qué mal comer recalentado. Te vas a intoxicar. Otra vez. Otra vez. Por cierto, mi hermano se la pasó bien bonita Navidad. Sí, intoxicado. Bueno, no intoxicado, pero... Le dolió la panza. Sí, me pusieron suero, me dio fiebre, estuve mal. Sí, mi hermano ya es, cada año lo tenemos que mandar al hospital, su ritual visita al hospital por algo. ¡Ey, solo así descanso! Pero bueno, ya vi Star Wars, Rogue One, muy buena película, muy entretenida, cumple bastante bien con ser, precisamente un puente entre... pues no hagamos ni un puente, es una precuela al episodio 4 y nada más, porque no es propiamente un seguimiento para nada de la primera trilogía o la trilogía moderna, ¿no? De Star Wars. ¿Eso es al cielo? Afortunadamente, no hay señal de gran cosa ahí. De hecho, si me apuras, podría decirte que, ¿por qué no mejor construimos películas en esa época y nos olvidamos de la 1, 2 y 3? O sea, se te olvida completamente que existieron esas, sobre todo por una cosa. Lo que creo que para muchos es lo mejor de la película. Digo, que tiene muchas cosas buenas. Pero para mí, quizá lo mejor y lo que realmente te pone los pelos de punta es Darth Vader. Darth Vader aparece en... Pero dices que sale como 10 minutos, ¿no? Menos, 6 minutos, okay. Quizá, una cosa así. Pero, oh Dios, cada uno de esos 6 minutos... ¿Cuentan? Uf, es una maravillosa. Obviamente es con la voz de James Earl Jones. Y bueno, ¿te acuerdas que Vader daba... miedo? Pues, o sea, daba, o sea, en el se supone dentro del lore de Star Wars que era pues verdaderamente era temible y pues no quería hacerlo enojar porque en cualquier momento te podía ahorcar o cosas así. Que eso realmente se ve bien en el Imperio Contraataca. Exacto. El desgraciador invencible. Sí. ¿Te acuerdas de ese Darth Vader? Todo le salía. ¿Te acuerdas de ese Darth Vader? Sí. Lo tenemos de vuelta. Ok, qué bueno. Y recargado. Y en 6 minutos. O sea, funciona muy bien la película con Darth Vader. Toda la construcción alrededor de los personajes, bien. Y algo que también que me encantó es que... ¿Te acuerdas de los midichlorians? Sí. Olvídalos. Gracias, o sea, también. Todo ese argüende de que la fuerza estaba en unos... ¿En unos microorganismos chistosos? No, al garete. Afortunadamente al garete. O sea, ¿por qué digo que George Lucas es un creativo sobrevalorado? ¡Midichlorians! Sí, es la cosa más estúpida. Aquí la fuerza vuelve a la fuerza regresa y con fuerza. Porque se vuelve nuevamente como un elemento místico, como un elemento religioso. De hecho, hay toda una religión alrededor de la fuerza. ¿No se supone que era eso? Sí, pero ves que los Jedi se extinguieron. Ah, entonces, sí, alguien mantenía viva la tradición de los Jedi. Sin ser Jedi. O sea, eran acólitos de una religión. Y funciona muy bien. Lo hacen funcionar muy bien dentro de la historia. Se mantiene ciertas cosas dentro del canon oficial y no oficial. Por ejemplo, ¿te acuerdas que las espadas, los hables de luz, tienen un cristal? Sí. Y ese cristal se obtiene de algún lado. Sí. ¿Te acuerdas de Clone Wars? Sí. Todo el rollo que era hacer la espadita. Sí, y todo ese rollo. Es tu ritual para que se haga el final. Bueno, aquí se habla más del mineral. Y el mineral tiene otras propiedades que sirve incluso para darle poder a otra cosa. A la Estrella de la Muerte. Ah. Y créeme, cuando mencionan aquí la Estrella de la Muerte, dices, ah, hijo, o sea... Da cosa. Sí, da cosa. O sea, sí está muy, muy bien hecha. El final te tiene que dejar para que empiece el episodio 4, no hay más. Afortunadamente lo hilan bastante bien. A muchos se les hizo muy apresurado el final. Y tienen cierta razón. Está muy apresurado por una razón en particular. Ese final te tiene que llevar sí o sí al punto en que inicia el episodio 4. Y lo hace prácticamente a días o horas quizá de que el episodio 4 empezara. ¿Y cómo empieza el episodio 4? Con un destructor de estrellas y correteando a la nave de la princesa Leia. Exactamente. Ah, eso sí, replicaron muy bien la estética de la película, del episodio 4. Eso es algo que yo extrañaba, ¿eh? ¿Esa estética? Sí, o sea, la estética del futuro según los 70s y los 80s, sí. La verdad, sí, tengo que decirlo, soy un poco nostálgico al respecto, yo la extrañaba, la sigo extrañando, mejor dicho. Aquí lo replican bastante bien, hay algunos elementos que se ven más modernos, o sea que sí te llevan a un, estéticamente, un periodo de transición entre Revenge of the Sith y Episodio 4, o sea, hay ciertas cosas que se transfieren para acá, en el diseño de algunos... elementos de un robot, de unas naves, pero básicamente cuando ves ya la Estrella de la Muerte y todo lo demás que está alrededor, sobre todo del Imperio, que todo se vuelve más ¿cómo decirlo? Más utilitario, o sea, no es bonito, o sea, no luce como estética futurista bonita, luce como estética futurista útil. Sí, no es la amenaza fantasma, es Blade Runner. Exacto, y lo hacen muy bien. Hay unos paneles por ahí dentro de un dentro de una nave que dices, no manches, los mismos paneles que se usan en Star Wars, o sea, en el episodio 4, igualitos. Y tiene mucha lógica, porque tenías que ligarlo a ese periodo de tiempo. Se menciona por ahí Obi-Wan, se menciona aparece Bail Organa. No, bro. Que por cierto la vida lo ha tratado muy bien, porque se ve casi igual. O sea, es el mismo actor que salió en las. No, sí, sí. ¿Esas? Sí, en esas. Sí. Ok. Bueno, aquí, tendrá... Mot Mothma, ¿te acuerdas de Mot Mothma? La que era la líder de la rebelión. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Mon Mothma. Ella. No es la misma actriz, evidentemente. No, pues... Pero consiguieron una actriz que la verdad lo hace bastante bien, se parece bastante a ella. Bueno, te voy a decir que en el caso de Bail Organa, o sea, si se veía envejecido, tenía razón para hacerlo. No se veía tan envejecido realmente, ¿eh? Pero parece que ser Jedi te envejece de más, porque, o sea, si ves la diferencia de edad entre... Obi-Wan como termina el episodio 3 y Obi-Wan como empieza esta. Ay, bueno, pero Obi-Wan se fue a vivir a Tatooine. A Tatooine, ahí donde, o sea, que se va a poner loción humectante del desierto. No. No, ahí te cocina al sol, si bien te va. Y Baylor gana, pues vamos, o sea, es la realeza, vive bien, o sea. Ahí sí le usa loción humectante. Seguramente, sí. Vaya, detallitos así, pero en general bastante buena, o sea, a muchos no les gustó el hecho de. Y esto no va a ser un spoiler para ti, carnal, todos se mueren. Pues es que. O sea, todos se tienen que morir, porque te tienen que llevar al episodio 4, ¿no? Y a mucha gente no le gustó eso, que todos se tenían que morir. Digo, pues sí. Pues es que. Es como si hicieras una precuela de, no sé, de la muerte de Jesús, y amor de Jesús, oh Dios, entonces tiene que morir, ¿no? De, oh Dios, lo traicionan al final. Sí. Sí, we know, ¿no? Entonces, pues sí, así sucede. Pero pues en general, bastante bueno, ojalá que la puedas ver y luego hagamos un review ya completo, a nuestro estilo, estaría muy bueno. Sí, no va a ser pronto. Sí, no creo. Sobre todo porque la siguiente semana... Ah, tenemos review, ya veremos, ya verán. Ah, Dios. Sí, pero cuando la puedas ver, haremos nuestro review muy tardío de Rogue One, ¿no? Tal vez lo hacemos para rellenar un espacio del programa. El día que ya no nos, cuando nos falten así programas, marquen nuestras palabras, o sea, el día que salga el review de Rogue One, el Café Comiquero, pueden decir con toda seguridad, se les acabó los temas en esta semana. Es un relleno. Es un relleno. Y será lo más... acertado, porque es dentro del espíritu de la película. Sí, es muy metatextual el asunto. Exacto. Todo es relleno. Así es, carnal. Pero bueno, ¿qué más tenemos, carnal? Después de tanto tiempo de ausencia. ¿Por ahí traías algunas notas también? No, ¿tú? ¿No, yo? Ah, sí, ok, no. Ok. Pues bueno, ahí te va, carnal. A ver. La nota que conmocionó al mundo ñoño y dije, ¿ay, otra vez? ¿Ahora qué pa-? ¿Ahora qué...? ¿Qué personaje ficticio hizo algo malo? Ah, no. Ah, bueno, aparte se murió He-Man. ¿Eh? Se murió He-Man, ¿supiste? En un crossover de He-Man contra los Thundercats. Crossover He-Man Thundercats. Desde ahí me sonó raro. Sí, hay un crossover ahorita que se está publicando. Va en el número 2, me parece, de He-Man contra los Thundercats. Y pues hay una escena donde, por ejemplo, ves a Leono con peleando con He-Man y la espada del augurio contra la espada de Grayskull. Grayskull. Y algo que sucedió dentro de ese cómic es que He-Man se muere. Ay, es el número 2, el 6 regreso. Ah, sí, claro. He-Man se muere. ¿Y sabes quién lo mata? Mulra, el inmoral. Y lo mata con su propia espada. Ok. Y todo el mundo así de, ¡ah, nomás se murió He-Man! mi infancia. Ajá, sí. Pero pues no se preocupen, al rato regresa. Es el crossover. Hicieron la misma tontería que en DC mataron a Superman en la segunda película. Ajá, o sea, a la siguiente regresa. A la siguiente regresa, no pasa nada. Pero no, decías que si sí, algún personaje ficticio, no. Es un personaje real, que es Geoff Johns. ¿Ahora qué hizo? ¿Qué dijo Geoff Johns? Geoff Johns dijo que en el 2017 va a regresar a escribir cómics. Y dices, ok, muy bien. Su bronca. Okay. Y cuando pone su tweet, pone el tweet y con una imagen que es del Dr. Manhattan. O sea, lo que se infiere es que va a escribir cómics de Watchmen. Y la idea es que los personajes de Watchmen se integren al universo DC. Como sucedió en ese el catálogo la revista, el cómic DC Rebirth. Catálogo otoño, invierno, DC, sí, claro. Ajá, exacto. Y ya sabes, no. La ñoñosfera explotó, así de... No, cómo se atreven, que Alan Moore, que no sé qué, que Watchmen, mira, que... Por un lado, Alan Moore no le importa. Desde ahí vamos a empezar por ahí. Alan Moore no le importa. No le interesa. Para él, sí, Y dos, no quiero seguir con la maldición, pero los Simpsons lo dijeron. ¿Te acuerdas cuando sale Alan Moore en Los Simpsons? Ah, sí. Estaban acabando con las corporaciones están acabando con el arte, bla, bla, bla. Ah, ok. Chale, maldito Simpsons, siempre tienen algo de razón. Pero bueno, a lo que yo voy es que mucha gente puso el grito en el cielo de que no, ¿por qué? No se vale. Por dinero. Pues es por dinero, obviamente. Yo lo que digo es, no pasa nada. O sea, es que ya echaron a perder los personajes. No es cierto. O sea, si tú agarras tu cómic de Watchmen, el que tenías desde hace muchos años o lo acabas de comprar, es la misma historia, no van a alterarle el final, no van a alterar los personajes, ni sus motivaciones, ni la historia en sí, todo va a seguir igual en el mismo cómic que tanto te gusta. En o sea, los nuevos cómics es donde ya hay no, que cambiar el asunto. ¿Los quieres leer? Léelos. ¿No los quieres leer? No los leas. O sea, pero creo que se hizo un borlote muy grande, similar a cuando fue lo de Before Watchmen, que a mí en lo particular se dije, ay, pues es más innecesario, tonto y burdo. Sí. Sí lo era. Y también se me hizo así como, como que casi en su momento, déjame decirte, lo tomé casi como una ofensa personal. Y después me di cuenta, como, ¿por qué? Si a Alan Moore ni le importa. Y si le importa, pues total, o sea, su cómic, el que él escribió, sigue intacto, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, pero como que sí, sí creo que fue una reacción muy, muy exagerada. Y eso nada más de un tweet. Espérate que empiecen a salir los cómics. Lo que más risa me va a dar es cuando empiecen a salir esos cómics y se van a vender. Mira, y así ¿cómo te digo? Muy a la onda de Before Watchmen. Casi te puedo asegurar que sí, buenos, no creo que sean. No creo que sean, aparte es Jeff Jones. Si no es mala onda. Jeff Jones no es un gran, gran escritor, ¿eh? No, sabe, o sea, sabe dirigir bien una franquicia de entretenimiento. Eso lo sabe hacer, uh-huh. Pero escribir propiamente la historia, los personajes, bla, bla, bla, más o menos. O sea, pues los dos. Él metió mucha mano en el guión de Green Lantern. De la película. O sea, por eso, su run en Green Lantern no estuvo tan mal. Se debió acabar como a la mitad. Ya exagerado, se debió acabar en Black Knight. Pero ya exagerado. Sí, ya todo lo demás fue. Ya fue relleno, ya fue de gratis. Eran los mismos temas otra vez, ¿no? O sea, llegaba alguien que tenía todos los colores, los enanitos otra vez eran la bronca, los mugrosos pitufos intergalácticos. Siempre era el problema. Era como que el escalamiento. A ver qué otra cosa le pongo a Hal Jordan para demostrar que es bien asombroso. Pues podías hacer otra cosa, ¿no? Sí, llegó un punto en el que ya se volvía ridículo, ¿no? Entonces, creo que no van a ser los mejores cómics, para nada. Jeff Jones, lo que sí le reconozco es que tiene mucho amor a los personajes, les gustan mucho los personajes de DC. Se ve que los entiende. Pero de ahí a que haga un guión súper competente, no estoy seguro, ¿eh? Exactamente. Y más que ahorita tiene a su cargo el medio moldear el universo cinematográfico, así sí, que si tiene el pequeño paquete, el pequeño problema de que estaban haciendo un universo cinematográfico, de que pues como que, o sea, jala dinero, pero no tanto como el que ellos esperaban. Digo, las críticas no les favorecen. Digo, Deadpool a nivel doméstico le dio en la torre a Batman Love Superman. Wow. Deadpool. Insisto. Deadpool, el guión eran tres páginas, o sea, es lo menos de guión que se puede hacer en una película, de forma sobre contenido. Y que de eso te gane a tu mega estrella que querías hacer y acá toda rebuscada de Batman Love Superman. Ya no digas en cuestión de calidad, en cuestión de taquilla. Tienes un problema. Okay, chico, ¿no? Ahí yo creo que es cuando dijeron, ok, tenemos un problema. Sí, la puerca está torciendo el problema, el rabo, ¿no? Exactamente. Y luego llegó Suicide Squad y. Y adiós. Y ahora todas las esperanzas están puestas en Diana, ¿eh? Esto me hace muy injusto. Si me lo preguntas. Pues sí, pobrecita Diana, porque tiene que cargar con el peso de tres películas malas. Sí, o sea, esa película ya todo el mundo lo vamos a analizar así con pincito, con lupa. Y se me hace muy injusto, ¿eh? ¿Por qué? No tienen la culpa, es otro director. Directora. Ya no estuvieron involucrados la bola de idiotitas de David Goyer, Zack Snyder. No sé qué tanto se metió Zack Snyder. No sé. Creo que no. Que no. Espero. ¿Quién era el otro baboso de Suicide Squad? David Ayer, o sea, es otra, o sea, ya no están involucrados ellos. Por eso sí. En cambio, si me dices, oye, ¿y cómo ves la de Justin League? Ah, no, sí, mídelo con la misma vara, ¿eh? O sea, es lo mismo, porque ¿no? Son los mismos, hay que medirlos igual de feos. Ojalá se hagan algo mejorcito que lo último que hicieron, ¿no? Que ellos se desmarquen. Pero en el caso de Wonder Woman se me hace muy injusto porque es un equipo ya muy diferente. Lo único que tienen en común es que, bueno, sale Gal Gadot. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y que de alguna manera tienen que ligar esa fotografía que salió en Batman o Superman con su historia. Mira, mira. Si se trata de eso, van a hacer una película de como 2 horas y pico para ligar una fotografía dentro de una historia. Que espero que no sea el caso. Que cuenten una historia, y sale la foto, ¿no? O sea, Ándale, que por ahí. ¿Cómo en el, te acuerdas de este Volver al Futuro 3? Ah, la claro. foto del Doc Brown y de Marty en la Torre del Reloj. ¿Cómo olvidarla? No, algo así. De, ah, nos la tomamos de yeah, ya se acabó. Listo. Ajá, sí, no, nos hizo todo el relajo acerca de la foto. Para llegar ahí a ese punto. Si llegamos al que el final de la película es ese maldito punto, ay, ok. No creo, espero equivocarme, pero no creo. Ok, entonces como yo te quiero llevar la contra, va a ser completamente eso, vas a ver. Ay, Dios. Te digo, ¿por qué no lo hacen como su universo televisivo? Ahí sí jala bastante bien la cosa, por cierto, ¿eh? Que, bueno, o sea, lo que he escuchado o lo que he estado leyendo es que es muy divertido, etcétera, pero de que sí está medio rebuscado el asunto, ¿no? ¿En el universo televisivo? Más o menos, sí. Sobre todo porque, pues, a cada rato Flash corre rápido. Básicamente sí. O sea, la tercera temporada de Flash, básicamente es Flash corre rápido y lo desarregló y lo volvió a arreglar y lo más o menos. Y llegó a un punto en el que, bueno, casi. Ok. Sí, básicamente es eso. Pero por ejemplo, hay otras series, Supergirl está muy en su onda, funciona bastante bien. He estado viendo, ahorita en estas vacaciones estuve viendo, casi me pongo al día todavía, ¿no? ¿Casi me pongo a ver algo? No, o sea, casi estoy al día. Casi todavía, prendo la tele, casi le pongo play ahí al reproductor, hombre. Casi. La tele o el compu lo que tengas. No, sí pasé del play. Ah, ok. Pero casi me pongo al día. Y en la serie, por ejemplo, de Supergirl, están desarrollando cosas muy chidas. Lo primero era de Supergirl contra los kryptonianos, la primera temporada. Ya pasamos a eso. Okay. Ahora es Supergirl contra Cadmus. Ese es como que el gran rollo. Cadmus. El laboratorio. Falle. Los laboratorios Cadmus, que aquí son como... como los hombres de negro, ponen muy mala onda. O sea, odian a los alienígenas. ¡Ah! ¡Son republicanos! Básicamente. Ah, okay. Y la son republicanos igual, subtítulos de neonazis. Ah, ok. Y los dirige la madre de Luthor. ¿Ah? ¿Luthor tiene mamá? Ya, ¿quién lo iba a decir, no? Increíble. Y aparece su hermana de Luthor, Lena Luthor, que ella dirige Recuerdo haber visto algo así cuando anunciaron la nueva temporada de vamos a introducir un Luthor y todos, ya llegó Lex Luthor a restregando su pelo a jeta siempre, ¿no? Sí, ¿no? Y que supongo iba a estar su hermana. Sí. ¿No? Sí. Luthor se menciona, jamás ha aparecido. Ah, okay. Lena Luthor, de hecho tomó control del LexCorp y le cambió el nombre. Ahora es Elcorp. Okay, digo, para que no. Y como que trata de reivindicarse. Algo que me encantó que están introduciendo en Supergirl es el concepto de que hay muchos alienígenas, no nada más kryptonianos. ¡Órale! Y hay, bueno, de hecho ahora hay un Daxamita. Sí, me has contado, ¿no? O sea, los Daxamitas son como que los primos de los kryptonianos. Ajá, y normalmente, bueno, en los cómics el Daxamita es igual que un kryptoniano, pero su debilidad es el plomo. ¡Ah, qué idiotas! Imagínate eso. Aquí también... O sea, lo puedo dar en la torre con un lápiz del número 2 antiguito, vientos. Mira, puedes acabar con Alan Scott. Con Hal Jordan y con Monel. Y con un Daxamita, wow. O con un lápiz. Tiene que ser antiguito, como anterior a los 70, pero sí. Sí, pero cuando la mira tiene plomo. Sí, eso sí. Ahora imagínate, si les cuento el soldado de plomo, pues se les da. Uy, no. Ese es su equivalente de alguna película de terror actual que esté pachona. ¿Será? Bueno, digamos que como en su momento fue El Exorcista. Ándale, sí, por ejemplo. Sí, porque película de terror actual que esté así pachona. Fíjate que de hecho estoy estoqueando mucho a Guillermo del Toro. Pero cada vez me cae. ¿Cuál es mío? Pero cada vez me cae mejor, Diles, cada vez me cae mejor. Es Memo. O sea, a mí me cae bien porque he visto. La verdad he visto muchas de sus películas, Ya haciendo retrospectiva, yo me quedé de, ay Dios, como que sí soy medio del Toro Beach. Porque si me preguntas, mira, he visto Mimic. Uh-huh. Vi El Laberinto del Fauno. Vi Hellboy 1 y 2. Hellboy 1 y 2, El Espinazo del Diablo. Pacific Rim, obviamente. Vi Crimson Peak. ¿Y cuál otro? Me falta ver una. Todas esas Cronos, las he visto. ¿No? No he visto Cronos, fíjate. Yo la... Ay, una vez la empecé a ver con unos amigos y después se nos olvidó. Pero empezó bien. Voy a decir que empezaba bien. Está harto suspenso, pachona. Supongo que después podré verla. Pero sí, he visto muchas de sus películas. Y ahora que lo he estado estoqueando más, él tiene muchas ideas acerca de de cómo desarrollar una historia, de cómo darle esos twists acá chistosos, de cómo introducir el horror o el terror incluso, dentro de historias que donde normalmente no va. Está saliendo, salió hace poquito en Netflix una, su más reciente creación, Trollhunters. En cuestión de series animadas, es una serie animada, Trollhunters. Por CGI, ¿no? Animada con CGI. Sí. Y uno de sus cuates le pone ahí en Twitter, ¿no? De, ok, ¿sabes qué? El setting donde lo desarrollas, yo lo he visto un millón de veces. Cuando termina la serie me quedé de, ok, eso fue genial. Y, es lo, y dice Guillermo, es que eso es lo padre. Estableces un setting que sea muy cómodo para la gente, para que lo pueda entender fácilmente, y después te empiezas a divertir. Después le metes cosas y los que eran los héroes terminan siendo medio imbéciles y los villanos no son, lo son tanto, y las situaciones que se te hacen pachonas, que crees en realidad estaba del carajo, o sea, y que incluso en una serie animada que va al público en general y demás, que aprovechó para meter algunos elementos de horror. Fíjate, ahí. En una serie animada, ¿eh? Y, o sea, y elementos de horror ahí, así, y obviamente no es una serie de horror, ni mucho menos, pero utiliza esos elementos para crear una historia más entretenida. A mí me gusta cómo piensa el Memo, ¿eh? Y fíjate, por cierto, una pequeña pausa. Alguien me regaló el libro de Trollhunters. Sin saber que era serie. De repente... Honestamente no supe. Sí, de repente vimos, ¿no? Que decía en el libro, ¿ves donde...? O algo así como... Sí, que... ¿Ves donde de Netflix TV Series? Algo es así. Al revés. O algo así, sí. O sea, y dije, ¡ah, caray! Y dije, no, ¿serie? Ah, sí, es que entre otras cosas que le regalé a mi hermano, le regalé a Trollhunters... Que sinceramente se lo regalé porque lo agarré en descuento ya. Pero se me hizo un buen regalo. Así, ah, mira, Guillermo del Toro, mi hermano. Hubo un par de libros de su trilogía que le gustaron. El último no mucho. El último, sobre todo el último. Coincidimos parte. Que la última parte de ese libro de ¿cómo se llama el último? Night Eternal. Night Eternal. La trilogía de de Strain. Sí, como que empieza muy bien ese libro. ¿Eh? Empieza sumamente creepy, feo. Termina así de ah. Ah, ok. Como digan. Oh, el mejor libro del 2, ¿eh? Sí, fácilmente. Sí. En la primera parte... Se va al demonio. Es un Empire Strikes Back, la verdad. La primera parte del primer libro, muy buena. Muy buena. Lo del aeropuerto y no sé qué. ¡Ah, oh, te da cosita! La segunda parte del primer libro, cuando es todo el tema de que es como la enfermedad y el virus, okay. Buenísima. Muy buenísima interesante. También. Es un poquito menos de acción, si quieres, sí. Pero te desarrolla mucho el asunto. En el segundo libro creo que manejan muy bien, ya estamos haciendo review de esto rápido, ¿no? Sí. Manejan muy bien la combinación entre acción, cosas medio inverosímiles, sale un luchador. Sí, sale el santo y y aparte sigue manejando el horror ahí muy bien. En el tercero de hecho empieza sumamente creepy. Sí, empieza muy... Con una sociedad normalizada. Ya te acostumbraste a ser esclavo. Yo me quedé de, ok, esto va a ser genial y termina siendo no tan genial. Sí, termina muy estándar. Sí, ese verdad. Es el problema con ese, ¿eh? Termina muy estándar ya la trilogía. Parece que aprendió Memo, porque es lo que me dicen de Trollhunters, que empieza muy estándar. Y pero termina muy distinto. Hay que verla, ¿eh? Y ya daremos después nuestro review seguramente. Sí, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Sí vale la pena. Yo creo que hay cositas buenas. Digo, y Memo, me cae bien. Memo rules. Memo rulea. Ya veremos después qué hace con Pacific Rim 2, como se llame ahorita. ¿Algo de The Bridge o...? No sé. Sí, va a llamar Maelstrom, ya siempre no, le pusieron otro nombre. Pero, hey, pero sale John Boyega. John Boyega, ¿verdad? Ya hay escenas de John Boyega. Sí, sí, sí, en el set. ¿Está bien? Ok. Él lo va... Guillermo nada más va a producir, ¿verdad? Es nada más productor. No lo va a dirigir. ¿Y la historia? Es colaboración de él con alguien más. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, sí va a estar involucrado en la historia. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya muchos están diciendo que si John Boyega iba a ser hermano, hijo o algo de Es hijo. ¿A poco sí? ¿Es el hijo? ¿De de Pentecost? Sí. ¿A poco? Bien. Bueno, se supone que es el hijo. ¿Qué tal si nada más nos están dando... Nos están troleando. Nada más están dando información falsa. Pues se supone que es el hijo. Pues mira, fíjate qué bueno también por este actor, ¿eh? Yo para que no se le quede nada más de... Ah, eres Flynn. No, pero ya... Flynn. O sea, pero ya se le hizo, sinceramente, se está haciendo como que el nuevo Harrison Ford, ¿eh? El de sale en las producciones frikis de ciencia ficción chistosa. Empezó con Star Wars, donde se hizo de fama. Ajá, y como después, Harrison Ford. Y después se mudó a otras series de ciencia ficción y de aventuras. Bueno, en su momento Blade Runner. Indiana Jones. Le falta algo de estilo Indiana Jones a John Boyega. Lo tendrá, yo creo. ¿Eh? Yo creo. Sí. Es más, ni digas, ¿eh? No estás diciendo, oye, si hacemos un reboot de Indiana Jones y ahora va a ser negro. John Boyega, claro, ¿por qué no? Indiana John Boyega. Qué burro eres, pero me gusta. Yo sí la veo. Pero imagínate el mismo setting. De Indiana Jones en los 40, pero es negro. Ah, estaría más cañón, ¿eh? O sea, es otro hándicap, la verdad. Es otro hándicap. Eso, negro y aparte profesor. Uy, no. Ah, sí, no. Revolucionar el asunto, ¿no? O en los 70s. ¿Por qué no? Digo, si quieran avanzar un poquito el Blaxploitation, ¿no? En las épocas de la Blaxploitation. Mira, me late. O en los 60s, cuando sea todo lo de los derechos civiles y demás, y el involucrado, también puedes meter. Y claro, luchas contra los nazis blancos de todas maneras. Ahora son neonazis. Ahora son neonazis, pero sí. Me gusta. ¿Por qué no? Indiana Jumbo llega, me gusta la idea. Pues bueno, carnal, pues vamos a un corte musical de esta semana. Te toca a ti. Pues sí, y mira, esa rola ya la habíamos puesto, pero pues no me importa. Ok, ¿verdad? ¿Cuál? Porque pues es que se nos fue George Michael. ¿Cuál vamos a poner? No vamos a poner Faith, ¿verdad? No. Nos vamos con Wake Me Up Before You Go Go. Y en el Café con Micaela regresamos en un momento. Four nations lived together in harmony. Then, Everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. 100 years passed, and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe Aang can save the world. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a George Michael con Wake Me Up Before You Go Go, porque pues se nos fue el año pasado el buen George Michael. Y pues ya estamos en el tema central de este programa, carnal. Ya hacía falta, ¿no? Digo, creo que dejamos pasar mucho tiempo entre uno y otro, pero en fin. Por fin llegamos a Avatar, el segundo libro. El segundo libro, que es el libro de Tierra, efectivamente. Y pues como la vez pasada, nos vuelve a acompañar, afortunadamente, nuestro buen amigo Glenn Miller. Glenn, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y esta vez no viene solo, carnal. Viene acompañado, viene a invadirnos también. Tenemos el gran honor y súper gustazo de que Fer Peniche nos está haciendo la buena para empezar bonito el año. Fer, ¿cómo estás? ¿Y cómo andas? Hola amigos, mucho gusto de estar aquí en este programa, por fin, esperando con ansias este programa de Avatar, y pues un gusto estar aquí para poder hablar acerca del segundo libro de Avatar. Muchas gracias, mi Fer, y pues gracias a los dos, gracias Glenn, gracias Fer, que nos honran con su presencia en este primer programa del año. El equipo completo prácticamente de Crónicas de Amaltea. Y por cierto, ya van, ¿qué? Ya va a salir el 5, ¿no? Ya están en eso, me parece, ¿no, Fer? Ya está listo. Bueno, pues mi parte ya está, ¿no? Creo que faltan algunos detalles, que creo que Glenn es el que sabe qué es lo que falta, pero sí, ya prácticamente está a punto, ¿no? Ya lo tenemos, va a salir en la mole de marzo. Ah, ok. Ahí ya lo van a poder adquirir de forma impresa, pero ya está casi listo. Oye, Glenn, y por cierto, sale con este número 5, ¿se cierra el primer arco o es en el 6? No. Es hasta el 6. Hasta el 6. Y de hecho, pues ya Fer ya tiene el guión. Okay. Entonces, pues así, sin spoilers ni nada, pero pues más o menos que me gustaría que Fer nos contara un poquito cómo ve el cierre, a ver si le ha gustado o no. Yo no sé nada de eso, no me ha pasado retroalimentación, entonces. Sí. Es así. Es inédito. Es inédito. Sí, de hecho es la primera vez que hablamos en el año. ¿Apo? ¿En serio? ¿Es la primera vez que hablan en el año? Bueno, okay. Así en audio, ¿no? Siempre por correos, pero. Claro, y bueno, o sea, como dice Glenn, ¿cómo, digo, sin darnos spoiler, qué te parece cómo termina el primer arco? ¿Te late? ¿Cómo ves a los personajes? No, pues va a estar muy intenso este último número, tanto en la historia como en el dibujo. Ya me estoy preocupando, la verdad, porque sí, sí está muy, muy, muy bueno, con mucha acción, muy creo que es un número en donde no hay descanso en ningún momento, ¿no? Entonces, sí va a estar muy, muy bien este cierre del primer arco de Crónicas de Amaltea. No, padrísimo, Fer. Por cierto, hablando de dibujo, te megaluciste. Muchísimas gracias, Fer. De veras, ese dibujo tan padre que acompaña la portada del programa de esta semana, que es el dibujo de Toph con el logo del café, bueno, con las letras del café. ¡Wow! Fer, increíble. No, de veras, nos hiciste el comienzo de año, ¿eh? De veras que sí. No. Muchas gracias, Fer. Y, ¡ey! Es exclusiva del café, ¿eh? Sí, no, fue un pequeño detallito, ¿no? Me hubiera gustado así como que meterle un poquito más de tiempo, pero pues sí andamos bastante ocupados, ¿no? Con todos estos proyectos, entonces, pues sí, qué bueno que les gustó. Gracias, mi Fer, y pues dice Glenn que sí, que qué bueno, que nada más fue un detallito, porque dice que su trabajo no avanza, nada, ¿no es cierto? Ya me preocupé. Nada, ¿no es cierto? No, muchas gracias, mi Fer, muchas gracias. Y pues bueno, carnal, pues entonces arrancamos, ahora sí, hablando propiamente del segundo libro de Avatar, Tierra. ¿Dónde nos quedamos en la temporada pasada, carnal? Esto es lo que siempre es muy, muy bonito de Avatar. Acaba una temporada y en la siguiente es de, ok, ya pasó la gran acción, ya pasó el gran problema, vamos a reagruparnos, a ver de qué se trata. En la temporada pasada nos habíamos quedado en que Aang salvó el pellejo del mundo, haciéndose Kaiju Brawl acá contra la Nación del Fuego, estando peleando ahí en la tribu norte del agua. Todo acabó más o menos bien. Zuko y el tío Aire se fueron en una balsa ahí a como pudieron arreglárselas. Y pues salvó un par de fatalidades en de parte del lado de los defensores en la tribu del agua. Todo bien y bonito. ¿Dónde encontramos ahorita a nuestros protagonistas? Despidiéndose. Dicen, bueno, ya acabamos aquí, ya acabó lo nuestro. Ya aprendí. Aang dice, ya tengo acá a mi maestro del agua, que pues va a ser básicamente Katara, que le hacemos al cuento. Así que ya nos vamos. Tengo que buscar a mi siguiente maestro. Tengo que ver quién me enseña a dominar la tierra. Lo primero que vemos es que el maestro Paiku es quien le da a Katara un frasquito de agua acá especial loca de la tribu del agua del norte. Aang le da un rollo con técnicas de waterbender para que pues sigue practicando, hijo. Y Asaka le dice, te cuidas. Échale ganas, chavo. Es de lo mejor ahí, pero bueno. Y comenzamos otra vez el viaje. Nos montamos en Appa y nos vamos. Y lo primero que hace Aang es ir al Reino Tierra. Es lo más lógico del mundo. Van a ver quién les puede enseñar. Y el primer capítulo, de hecho, nos la pasamos con Aang y el general, no me acuerdo cómo se llama este cuate, el de la tribu, el del Reino Tierra. Es el General Fong. General Fong, que le dice, bueno, así como vemos, podrías no dominar todos los elementos, y no importaría mientras dominaras el estado Avatar, porque estando ahí, teniendo ese poder, no hay quien te gane. Y se supone que lo querían ayudar a primero a que pudiera entrar al estado Avatar y después a dominarlo. No encontraban manera. Que el estado Avatar pues es como que se vuelve invencible, o sea, prácticamente es la forma en la que así derrotó, así acabó con la primera temporada. Pero pues lo que nos damos cuenta es de que no todo puede ser tan sencillo, ¿no? Tienes un superpoder, sí, pero no sabes controlarlo y no sabes cómo llegar a él. Y creo que esa es parte de lo que vuelve importante esta segunda temporada, ¿no? Como que es de volverse, determinar o de realmente continuar con un aprendizaje que de otra manera hubiera dejado inconcluso. Que algo que me encanta también de esta temporada de Tierra es que todo cambia. En la primera temporada todos los tonos, todos los colores, todo era en azul, todo era todo estaba dentro del mismo tono de agua, ¿no? Y aquí entramos, todo es terroso. Los colores del Reino Tierra, que es el esquema de colores totalmente diferente, y es como China. O sea, básicamente es como las culturas chinas, ¿no, Glenn? Sí, de hecho está basado precisamente en la ciudad prohibida, lo que es el Reino Tierra. Creo algo importante de remarcar aquí es la forma tan quirúrgica, yo creo que aquí no me vas a dejar mentir, Raulito, pero la forma tan quirúrgica de hacer exposición. O sea, aquí vemos, ya acabamos con que Aang tiene un superpoder, o sea, el estado Avatar, y entonces decimos, bueno, ¿y por qué no lo usa cada rato? ¿No? Y se toma el tiempo de darnos un capítulo para ver precisamente por qué no lo puede usar a cada rato, ¿no? Los pros y contras que tiene. Nos muestra también el desarrollo de Katara. O sea, y aquí nos conviene acordarnos de cómo empieza Katara el libro Agua. Y el cambio tan grande que ha tenido de libro Agua a libro Tierra. Y pues, como veníamos platicando, y lo que falta, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy muy bonito. La forma tan exquisita que hace, en la que hace esta serie la exposición de los puntos importantes. Oye, Ifer, tú ya que estás muy entrado a las cuestiones gráficas y pues, eres un ilustrador fenomenal y demás, ¿cuál sientes que fue el mayor cambio? Digo, mi hermano ya mencionó esto, sobre todo en cuestiones de esquemas de color, pero ¿cuál sientes que fue el cambio más notorio entre la primera temporada de Avatar y esta que es Tierra? O sea, el cambio estético, vaya. Pues yo creo que lo que es la arquitectura, ¿no? De las ciudades, como menciona, ¿no? Es el bueno, yo me fijo mucho en eso también, ¿no? En los fondos que utilizan. Creo que es lo que eso y el dinamismo que tienen en los personajes, o sea, son de las cosas que yo más me fijo. Entonces, sí, el tipo de arquitectura y, como dicen, los colores que se van utilizando, es un cambio muy notorio, ¿no? Y pues la verdad creo que es de mis favoritos, ¿no? Esta temporada, ¿no? Todo lo que utilizan en la parte gráfica es mi favorita. Y fíjate que aquí Fer hizo un comentario muy bueno, la arquitectura. Aquí ya se ven ciudades. Uh-huh. Eso yo creo que es de los más grandes cambios y bien lo hizo Fer enseñarlo. Aquí vemos, en la primera temporada vimos pueblos, villas, etcétera. Aquí vemos ciudades. Y también veíamos más o menos ciudades, pero del Reino Fuego, bueno, de la Nación del Fuego, se veían más bien como empalizadas militarizadas, ¿no? Uh-huh. Son los garrisons, ¿no? Uh-huh. Les llaman. Y aquí pues vemos también cómo es la población civil. Uh-huh. Está bastante padre. Y lo que dice Glenn es muy cierto. Se toman todo un capítulo para explicarnos de... Oigan, ¿saben qué? El estado Avatar sí es la onda. Pero uno, no es fácil entrar a ese estado. No lo hace a voluntad. Y cuando entra el pobre de Anja al estado Avatar, es porque tiene una gran cantidad de estrés sobre sí. O sea, una presión inmensa. Y sí, es muy poderoso, pero tiene un pequeño problema. Pierde el control completamente. Sí, yo creo que sienta las bases para lo que va a ser todo el resto de la temporada, ¿no? El por qué no seguir como así, nada más convirtiéndose en estado Avatar y sí el buscar todo el conocimiento, ¿no? De dominar primero la Tierra Control, ¿no? Y buscar un Maestro Tierra y pues esa búsqueda, ¿no? De todo lo del estado Avatar. Y que también otro de los personajes o de los que realmente vemos un crecimiento. Bueno, tenemos un villano nuevo, que en la primera temporada habíamos tenido a Zuko, que Zuko se vuelve después un personaje tan importante y tan entrañable. El general Airo, wow. Pero necesitábamos verdaderamente un malo de Malolandia. Estaba también el Fire Lord. Sabemos que es la amenaza que está ahí, ¿no? Es el emperador. Pero necesitábamos el Darth Vader. En la primera temporada ese papel lo hizo el almirante Yao. Pero él se muere, así que necesitamos otro. Y entra, yo creo que uno de los mejores villanos que alguna vez he visto en mi triste vida. La princesa Azula. Ya estoy viendo las caras ahorita de Glenn y de mi hermano, y estoy seguro que también Fer. La cara que has de haber puesto de no, sí, por supuesto. Híjole, Glenn, ¿qué nos puedes decir de Azula? Pues, ¿qué te puedo decir? Es hermosa. Vaya, no sin palabras, de los mejores villanos que he visto, así de plano. Todo en ella es perfecto. El diseño, el background que después vamos conociendo. Sabemos que ahora sí que un héroe se mide precisamente por su antagonista, ¿no? Entonces, al momento en que vemos cómo es Azula, nos queda claro pues que se han elevado las apuestas, ¿no? En esta segunda temporada. No sé si alguna lo haya visto, pero los primeros diseños de Azula, ¿los han visto? Traía incluso una especie de maquillaje kabuki y una armadura muy fea. Que el kabuki más bien era como de las guerreras Kiyoshi, ¿no? O sea, yo creo que tomaron elementos de ahí para retomar después con Kiyoshi, ¿no? Seguramente, así que de cómo se pensó originalmente Azula, cómo terminó, gracias al cielo hubo ese cambio. Y también vemos que algo que me encanta de Avatar es que, ok, sus antagonistas todos son geniales, pero incluso las relaciones que tienen sus antagonistas se me hacen buenísimas, porque aquí todos son familia. Azula es la hermana de Zuko, obviamente la sobrina del tío Airo, y no se llevan, ni por error. De hecho, en las primeras interacciones que vemos de Azula al principio, lo primerito que hace en la serie no es ir por el Avatar, no es ir por Aang, es ir para poner en cintura al tío Airo y a Zuko. Sí, de hecho, lleva la misión de llevarlos presos en calidad de traidores. Eso también nos habla mucho del tipo de villano que es, como que, muy preciso, o sea, primero lo primero, ya después vemos qué onda con el Avatar. Y Azula tenía como dos achichincles, ¿no? Que después se vuelven como también su, medio comedy relief, medio se vuelven un poquito, una amenaza también por sí mismos, pero como que la interacción con ellas dos... La verdad se me hizo que la hace crecer también como personaje. Que no me acuerdo cómo se llaman ahorita ellas, ¿eh? Ty Lee. Y Mai. Uh-huh. Geniales las dos. Sí, y tienen un elemento muy... Mai. Sí. ¿Qué pasó, Fer? A mí me encanta la de Mai, la acróbata. Ah, Ty Lee. Es esa, ok. Mira, las dos son geniales y tengo que decirlo de esta manera. Introducen este elemento buenísimo. Ninguna de ellas dos es un Bender. Ellas no tienen ningún tipo de control sobre los elementos. Y eso también te habla un poquito de Azula, porque ella es muy elitista. O sea, ella se considera una Firebender superior a Zuko. Es un prodigio. De hecho, es un prodigio completamente. Toda su identidad y su fuerza está basada en lo buena que es haciendo bending. Y que sus mejores amigas, más o menos porque ella las forzó, y son sus allegadas principales, no tengan bending. Ok, eso se me hace muy interesante, de hecho. Pero también el hecho que no tengan bending y que sean sus, entre comillas, amigas, es de... yo soy mejor que ustedes. O sea, no podría tener iguales. Debería tener como amigas a alguien que sea más o menos súbditos, ¿no? Buen punto. Y también... otro punto que decíamos, ¿no? Airo y Zuko. Al final, al principio de la serie los veíamos como... Airo un poquito el elemento cómico que le servía medio de sidekick a Zuko, ¿no? Zuko era el malo de Malolandia, con un peinado horrible, casi pelón. Lo veías completamente ajeno, ¿no? Como no terrenal. Como termina la serie y como termina la primera temporada y empieza esta, vemos que el maestro, que este Airo es un Yoda, es un venerable maestro, ¿no? Y que para Zuko es verdaderamente su padre, y Zuko no lo acepta como tal, ¿no? No quiere aceptar que de alguna manera es más su padre que el propio Fire Lord. Incluso en los primeros capítulos, Airo se lo dice de, bueno, suponte que capturas al Avatar, ¿y luego qué? O sea, ¿eso qué va a hacer? Y yo también, cuando vi la serie yo me quedé de, oye, sí, Zuko, exactamente, ponte que capturas al Avatar, ¿y luego? ¿Cuál es tu plan? ¿No? ¿Cuál va a ser a fin de cuentas tu plan? ¿Qué vas a hacer con él? Sí, o sea, lo envuelvo para regalo y lo llevo a mi papá, ¿y luego qué hago? Sí, hasta ahí no tenía gran cosa de plan. Y lo que sí es que ellos comienzan una etapa de transformación, y eso es como que las primeras partes de la serie, que es llegar a la ciudad de Ba Sing Se, ¿no? Cuando llegan a Ba Sing Se es cuando las cosas verdaderamente se ponen todavía más interesantes. Para esto es donde conocimos al otro gran personaje que se introdujo en la serie, que es Toph Beifong. Fer, tú que nos hiciste el gran favor de ilustrar a Toph Beifong, háblanos un poquito de ella para que también el público la conozca. No, pues, de hecho es como que gracias a Toph fue que yo entré a ver la serie de Avatar, ¿no? Recuerdo, o sea, como en Nickelodeon fue donde yo vi la serie, y pues siempre veía los anuncios y decía, ah, pues la serie, un peloncito con una flecha, ¿no? En la cabeza, y dije, ah, pues se me hacía chistoso, ¿no? Pero nunca me llamó la atención en realidad verla. Pero recuerdo que a veces pasaban como que medio cápsulas de un minuto a veces entre el programa, entre iCarly y otra cosa que veía por ahí. ¡iCarly! ¡No inventes! Ya te quemaste, Fer, lo lamentamos mucho. Nos quemaste la edad, pero bueno. Y entonces vi que, o sea, la pusieron como que una partecita cuando pelea ella cuando están así en las peleas, donde es la bandida ciega, ¿no? Y aparece. Y la primera aparición que hace, de hecho, y me impresionó muchísimo, o sea, el tipo de pelea y los movimientos y todo. Dije, oye, esta caricatura es algo distinto, ¿no? Entonces me quedé esperándola así, porque dice, hoy a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ya, me quedé esperando la serie y vi ese fue mi primer capítulo de Avatar, donde pues llegan ellos buscando a un maestro tierra, va a una academia, Avatar, creo, no sé si me estoy adelantando mucho, pero... Y pues aparece, y se van a unas peleas clandestinas, y aparece, de hecho sale uno que es La Roca, ¿no? Que creo que es la voz de La Roca originalmente. Era un luchador, no me acuerdo quién era, pero sí es un luchador, ¿eh? De hecho, está basado completamente en La Roca. Nada más aquí le ponen, The Boulder, ¿no? Que es como La Rocota o algo así. Pero sí está basado en The Rock. Ándale. Y no, pues ahí, aparece, pues esta... Este personaje que era una niña que es ciega, pero pues tiene un control. O sea, igual es un prodigio, ¿no? Porque ella ve a través de la tierra, ¿no? Y tiene un control grandísimo sobre la tierra, ¿no? Entonces ella es la que pues ya Avatar, Aang descubre que que era la que iba a ser su maestra. Hay un elemento bien interesante ahí, que al principio de la serie, pues Aang ya conoce a un maestro tierra, un Earthbender muy bueno, era su antiguo amigo Bumi, que era rey ahí de una ciudad chistosa, ¿no? Omashu. Sí, Omashu. Y originalmente el plan era ir con él para que le enseñara. El problema es que, pues, oigan, dentro de todo hay una guerra, y en la guerra de repente se capturan ciudades y Omashu fue capturada. Uh-huh. Y el rey Bumi le dice, pues mira, yo ahorita no te puedo servir. Necesitas un maestro tierra, pero necesitas alguien que te enseñe de manera especial. Necesitas alguien que escuche antes de dar el golpe, o sea, que piense antes de actuar. Y pues no es exactamente la característica más prominente de todos los Earthbenders que digamos, que es la paciencia. Aang, de hecho, por un par de capítulos, pues lo vemos batallando así de, ¿qué hago, no? ¿Qué maestro consigo? A través de unas visiones chistosas en un pantano. Acuérdense de ese pantano, es muy, muy, muy importante para mucho después. Como 70 años después. Ahí va el spoiler, ¿no? Pero bueno. En ese pantano tiene unas visiones chistosas y en esa visión ve a Toph y a un jabalí volador, que es como que la casta de su familia, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí. Es la cresta. Como el escudo familiar. Un jabalí con alas, en fin. Hemos visto cosas más raras. En Avatar se ve cosas más raras, claro. ¿Qué le hago al cuento? El bisonte volador no es muy normal. Seis patas, colota, en fin. Pero es pachón. Pero Apa es lo más pachón del mundo. Y en esa visión dice, bueno, entonces tengo que ir con este. Perdón, es que mi hermano acá andaba haciendo señas. Creo que ya se le subió algo. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. No me acuerdo qué era de Apa, pero bueno, el chiste es que Aang, yendo a una ciudad en el Reino Tierra, se van a las luchas. Eso es algo padre, literalmente se van a las luchas. Y es ahí donde, bueno, conoce a Toph en su identidad de la bandida ciega. Ay, por cierto, el asunto con The Boulder es un personajazo, porque el desgraciado siempre habla en tercera persona, tiene su humor muy de luchas estadounidenses. Ay, no, en fin. Toph tiene el problema de que es pues una niña rica, viene de una familia muy adinerada, probablemente la más adinerada en ese momento en la historia, y pues sus papás la consideraban también muy, o sea, muy débil, que necesitaba ser protegida porque era ciega, pero ella no necesitaba pues ser protegida, porque ella aprendió el bending, y lo aprendió de los mejores maestros posibles, de los Badger Moles. Ajá, exactamente, aquí vemos un poquito de cómo nace el Earthbending y cómo nace un poco el Tierra Control, el Agua Control, o sea, que viene de elementos naturales. A mí eso se me hizo una genialidad, porque pues de algún lado tenía que salir esa disciplina. Y el hecho de que fuera un animalito, bueno, un animalote, que les enseñara el Earthbending o el Tierra Control, se me hizo un elemento muy interesante, porque muchas de las artes marciales están basadas en elementos naturales, ¿no? O sea, las artes marciales en la vida real, ¿no? Que la técnica de la grulla, que el mono, etcétera. Entonces, creo que fue un gran acierto de Konietzko y Di Martino el ligar una de las disciplinas más poderosas con un animal que aparentemente, pues lo único que hace es ser un animalito de tierra, pero tiene un poder. Si esas vamos, se supone que los Earthbenders originales, los maestros aire originales, eran los bisontes. Ajá. O sea, por ejemplo. Y el fuego viene de los dragones. Que eso ya lo veremos después, pero pues, está muy pachón. Y bueno. Total que se consiguen por fin a todo. A regañaditos de sus padres. De hecho, se va sin avisarles. Si ella se larga de la casa. Esto también te habla mucho de Toph. Ella no le gusta la vida en una corte así, de alta sociedad y mucho. No, no le gusta, ¿eh? A ella le gusta bañarse en tierra y pegarle a la gente. Sí, Toph básicamente es completamente lo menos femenino que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y contrasta muy, muy bonito con la personalidad de Katara, completamente. Sí, Katara, que es mucho más maternal, mucho más tranquila. Pues muy a la del agua, la verdad. Y Toph, no. De hecho, me encanta que los primeros capítulos donde Toph se empieza a integrar ya como que al equipo Avatar, pues empieza a ver ese choque de personalidades entre Katara y Toph. no se llevan, o sea, no están acostumbradas a tener una personalidad tan disímbola junto a ellas. Y eso está bonito. En un capítulo muy padre, por cierto, en donde vemos lo peligrosa que es Azula y sus achichincles, Tylee y Mai, porque se van a, tienen la gran facilidad de que con un tanquecito chistoso iban siguiendo a Appa porque se le caía el pelo. Y los van de... también te habla mucho de Azula, su estrategia. La estrategia era los vamos a ir debilitando, de a poquito. ¿Cómo? Evitando que duerman. Los vamos a agarrar blanditos y ya con eso los agarramos. Otra cosa con Toph, y no sé si de repente les hizo como que ruido, es que ella, como dices, no le gustaba estar en la realeza, pero estaba acostumbrada a que se hiciera lo que ella decía. Y Toph era de, yo hago las cosas a mi manera, no recojo mis cosas, no ayudo, no participo, porque pues yo, ¿por qué, no? Si yo soy la mera mera, ¿no? Y hay un capítulo en el cual ella tiene que aprender a trabajar en equipo, ¿no? O sea, tanto ella llegó a enseñarle a Aang, como también aprendió a hacer equipo y a hacer amigos, ¿no? Y a Aang le costaba muchísimo trabajo el airbending, ¿no? Fíjate, lo que dices de Toph, ¿quién de hecho la pone en cintura así de, a ver, tienes tus amigos, ellos te quieren, no te están tratando de hacer menos, pero también están de tu ayuda? Es el tío Iroh. Tuvo ahí un pequeño altercado con Zuko, cada quien agarra por su lado por un rato. Y el tío Iroh se encuentra a Toph y le ofrece consejo. Y ahí es donde me voy dando. Ahí fue en ese capítulo, de hecho, donde yo caí en cuenta de. Fue el de la persecución, de hecho, ¿no? Cuando exactamente, en ese mismo. Ahí me cayó el 20 de que, oye, el tío Iroh, como que sí es un asunto muy, muy distinto. Sí, porque aparte, es muy bonita esa forma en la cual. Pues el tío Iroh, a fin de cuentas, pues es Nación del Fuego, ¿no? Entonces, no sé, me pasa a lo mejor un poquito como la cuestión de Game of Thrones. De que de repente dicen, bueno, ¿y tú de qué casa eres, no? Y de repente dices, pues es que yo no soy... Yo soy Lannister. Y dice, ah, pero es que está Cersei y todo eso. Sí, pero está Tyrion. ¿No? Entonces realmente, Avatar desde... A lo mejor sí está muy un poquito cargado hacia la parte de... Al principio sientes que la Nación del Fuego son los malos, ¿no? Pero hay personajes que, digamos, te evitan caer siempre en una cuestión tan blancos y negros, ¿no? O sea, dices... Últimamente tienes a un personaje como Iroh. Vemos también aquí en este capítulo a la mamá de Zuko aparecer por primera vez, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente no, nada es blanco y negro. O sea, tenemos escalas de grises por todas partes. Aparte de que, como dice en este capítulo, pues vemos que Zuko es un niño que era muy dulce. Era un niño que le gustaba jugar con los en los estanques y todo eso. Y es su padre el que lo tiene que formar a hacerlo duro. Su madre lo quería proteger, ¿no? Y la historia es muy trágica entre Zuko, Azula, su padre y su madre. El destino de su madre sigue siendo una incógnita, por ejemplo, hasta ese punto de la serie. Pero vaya, vemos que él, como bien dices, no todo el reino, no todo la Nación del Fuego son malos. Ya lo veríamos en la tercera temporada, por ejemplo, de que pues el fuego no es nada más destrucción. El fuego también es creación y es vida, ¿no? Y cada uno de los elementos lo es así también, ¿no? El aire también, aparentemente, es el aire es el elemento más inocuo, el más el que más fluye, el más bondadoso, pero pues el aire también puede ser un tornado y puede ser devastador. El agua puede dar vida, pero también puede ser un tifón que destruya una villa, por ejemplo. La tierra pues puede sembrar en ella, pero al mismo tiempo también la tierra se convierte en un terremoto y acaba contigo. O sea, cada uno de ellos es un equilibrio, ¿no? Es el yin y el yang, ¿no? Y creo que son temas que se exploran bastante ya desde esta temporada, ¿no? Otro punto también ahí con esta, que es un poquito fuera de cámaras o fuera de la serie, es en esta temporada cuando falleció el actor que interpretaba el actor original, que es el que interpretaba al general Iroh, ¿no? Mako. Sí, de nombre Mako. No, yo lloré en ese capítulo. Creo que ese capítulo es mi favorito. Que sea, ¿cuál? Básicamente, los cuentos de Ba Sing Se. Exacto. Oh, ok. Sí, es uno donde... O sea, Mako era el que hacía la voz. Sí. Ah, ok. Yo, bueno, no sé, ese capítulo yo entendí que era su hijo, ¿no? El sí, de hecho ahí, por ejemplo, en ese capítulo, que son historias cortas dentro de Ba Sing Se, vemos sí. Una de ellas que es la historia de general Iroh y su hijo, ¿no? Que tiene, incluso canta una canción muy, muy triste, muy conmovedora, de lo que le estaba, de cómo lo perdió en el ejército, y eso como el cambio que hizo él en Iroh, ¿no? Pero, por ejemplo, precisamente en ese capítulo, cuando termina ese segmento, dicen que ese segmento se lo dedicaban a la memoria de Mako, del actor que interpretaba la voz. Y la verdad es que sí fue, fue muy conmovedor y fue, creo que uno de los momentos más, donde más conectamos con el general Iron, ¿no, carnal? Hay un asunto muy, muy bonito, muy conmovedor acerca de la historia del general Iron. Porque ese capítulo pasa cuando por fin ya todos llegan a Basin Sea, a la ciudad. Tanto Ángel, Kipo, Avatar llegan, como Airo y Zuko. Y llegan porque realmente no les quedó de otra. O sea, ¿a dónde más iban a ir? No tenían casa. No eran fugitivos para la Nación del Fuego. Y si le avisaban a alguien de la Nación de Tierra, ¡hey, nosotros venimos de ahí, cómo nos va!, ¿no? Llegan en calidad de refugiados. Y en esa historia en particular, Airo se toma un día libre. Consiguieron un trabajo, ¿dónde más? En una casa de té. Se tomó un día libre para ir a visitar al lugar donde enterró a su hijo, porque Airo perdió a su hijo murió en un asedio contra Basin Se, que dirigía el mismo Airo. O sea, eso está muy padre, porque vemos a un personaje que en la primera parte de su vida se dedicó a la guerra. Regresa. Iba a ser el rey, ¿no? Exactamente. Sí, él tenía el derecho de ser. Porque él era el primogénito. Él decide de renunciar, de hecho, a ese derecho. Y vemos que regresa a la ciudad donde fue su mayor derrota militar, donde murió su hijo, y donde no le queda más de otra más que rehacer su vida ahí. Órale, ok. Sí, a mí lo que me impresiona es. Y ahí nos damos cuenta, un guiño más de lo que vemos que Airo, pues es tal cual un iluminado. O sea, porque él no guarda rencor contra la ciudad. O sea, él simplemente dice, pues es que así es la guerra, ¿no? O sea, estábamos en guerra, nosotros peleamos, mi hijo murió. Ya, ¿no? A lo que sigue, sigo recordándolo, pero no le guardo rencor, ni estoy diciendo, voy a vengarme de Basin Se y destruir y todos arderán en el infierno, muajaj, ¿no? No, o sea, no callen esos clichés, al contrario, ¿no? Está en paz. Y ese balance es muy contrastante, porque decimos, o sea, todo el tiempo te la pasas pensando, bueno, Zuko, ¿cuándo vas a volverte como tu tío, no? O sea, ya, agarra la onda. De hecho, yo creo que en buena medida todo el tono de esta parte de la serie es más o menos esa, ¿eh? Como que deshacer algo desde adentro para que vuelva a crecer. Claro. De hecho, hay en los capítulos previos a Basin Se, se da también un cisma muy importante dentro del equipo Avatar, que pierden a Appa. Uy, claro. O sea, en la biblioteca, ¿no? Cuando... Exactamente. Van a una biblioteca donde se hacían mención de ella en la primera temporada. En esa biblioteca quieren encontrar, pues, información para poder derrotar a la Nación del Fuego. Por cierto, la guarda un búho muy mala onda. Ah, sí. Wang Chitón, sí. Él el que sabe 10,000 cosas. Y es un espíritu. Él es un espíritu que se trajo una biblioteca desde el mundo espiritual al mundo material para que pudiera ahí almacenar conocimiento y compartirlo con el resto de la humanidad. Pero él está muy amargado. Él se da cuenta de que ese conocimiento que ha acumulado siempre lo utilizan los humanos para hacerle daño a otros humanos. Usan perritos para que se lo traigan. Sí, zorros, de hecho son zorros. Son zorros para que le traigan cosas de conocimiento. Y también uno dice, ok, es que es cierto, ¿no? ¿A qué iban Ángel y todo su equipo? A pesar de que son super pachones, son buena gente y son nuestros protagonistas, iban a conseguir información para hacer daño a otra gente. Yo, cabe remarcar aquí, de todo lo que hemos hablado, no hay un solo capítulo que no esté aderezado con humor. O sea, todo lo que estamos diciendo, por muy épico que sea el capítulo, siempre va a encontrar el momento adecuado para hacerte un pequeño chiste, pero vaya, aquí sigo insistiendo, la forma tan exacta de llevar el ritmo. O sea, está perfecto, o sea, se siente, vaya, si esto fuera música, podríamos ver claramente el ritmo, el beat, así del capítulo, incluso de la serie. Y en el elemento cómico, creo que el que más destaca, y corrígeme si no, Fer, pues es Saka, ¿no? Sí, o sea, lo que menciona Glenn es muy cierto, ¿no? Como que siempre... O sea, es una fórmula que yo creo que repiten en cada capítulo, ¿no? El inicio con algo medio tranquilo, algo cómico, algo importante, y siempre terminan igual con una pelea o una escena de acción. Siempre muy bien hecha, muy bien coreografiada, ¿no? O sea, siempre tiene que haber esos elementos, ¿no? Y es algo que creo que te mantiene siempre interesado en la serie, ¿no? Exacto, yo creo que tienes mucha razón, Aifer, de que es una serie relativamente larga. Son 22 capítulos, me parece, en esta temporada, o 23, no me acuerdo. ¿Y cómo puedes hacer una temporada así que se te haga interesante? La verdad es que la única manera de hacerlo, y digo, sé que parece que estoy descubriendo el hilo negro o inventando el agua tibia, pero la única manera en la que puedes aguantar una temporada larga y que se te haga interesante es hacer a cada capítulo interesante, o por lo menos entretenido. Y es ahí donde lo que dice Fer tiene mucha razón. Tienen una fórmula, pero tienen una fórmula para hacerla entretenida. Y eso tiene mucho valor. No siempre se logra en todas las series. Y decía de Game of Thrones que no me gusta hacer las comparaciones. Y no nada más parece que mi idea permeó, sino que aparte me la expandieron. Hasta Glenn me dijo, Walking Dead. Okay. Tienen un pequeño defectito, que no todos los capítulos son igual de entretenidos, la verdad. Sobre todo de Walking Dead. Tiene unos capítulos que son unos abismos en cuestión de entretenimiento, feos. Y en cambio Avatar hace eso muy bien. Sí, por supuesto, es un tono distinto, es un una temática distinta, el público al que está dirigido es distinto, claro, sí. Pero de todas maneras no significa que sea fácil que puedas hacer a cada uno de tus episodios uno, relevante para la historia que estás contando, y dos, entretenido por sí solo como capítulo. Por ejemplo, el capítulo que mencionamos, ¿no? Historias de Ba Sing Se, que es un capítulo de relleno. Es un mendigo capítulo de relleno en el que, pues, oigan, se nos acabó el script, el guión. Vamos a meter unas tres historias inconexas ahí de cómo la están pasando nuestros personajes en Ba Sing Se. Y está considerado uno de los mejores capítulos de la serie. A ese grado. De hecho, creo que ganó un premio, ¿no? Creo que ganó un Emmy. Sí ganó algo, ¿no? No sé qué haya ganado, pero ganó, de hecho, por el segmento del tío Airo, ¿eh? No me acuerdo qué ganó, pero sí ganó algo. Es súper difícil hacer algo así. La verdad me llama mucho la atención. También el capítulo de los días perdidos de APA. Oh, que cuando empezó yo dije, pues no, dije, va a ser un capítulo medio aburrido, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más va a salir de este capítulo? Y no, es súper, es uno de los más bonitos, me encantaron ese. No, sí, la verdad sí sufrí mucho con APA también, y esa capacidad, ¿no? Para expresar las expresiones del animal, como las... No, es increíble, a mí me encanta ese capítulo. Muy cierto, porque es un capítulo dedicado a un personaje que no habla. APA no habla. Expresa emociones, y bien lo dice Fer. No sé cómo le hayan hecho estos condenados, pero expresa muy bien sus emociones. Pero en ningún momento de manera explícita, ¿no? O sea, no te está hablando, no te está diciendo qué está sintiendo. Pero lo hacen que el personaje te importe, saber qué le pasó te esté importando. Sí, de hecho en los cuentos de Ba Sing Se te dan te dejan así como los puntos suspensivos, porque el último cuento que vemos es la historia de Momo. Momo. Y la historia de Momo está muy divertida, se pierde, está precisamente buscando a APA, ¿no? Entonces dices, pues no creo que lo encuentre. Y lo que vemos al final es una huella de APA en Ba Sing Se. Entonces tú dices, entonces está aquí. Pero es todo lo que te dice, ¿no? Y ya te deja ahí el camino para lo que viene. Y mucho hemos mencionado de Ba Sing Se. Y para los que no conocen la serie, pues bueno, ¿qué Ba Sing Se qué es, no? Hay un meme en internet, incluso me encanta, de no hay guerra en Ba Sing Se. Ba Sing Se es la ciudad capital del Reino Tierra. Es ahí donde es la capital política, militar y social de toda la maldita nación. Es una nación gigante, es una ciudad gigante. Para llegar ahí, el pobre equipo Avatar se para de pies, se para de manos, los pies los pone sobre brasas calientes. Tienen que pasar de cosas para llegar ahí. De hecho, uno de mis capítulos favoritos de toda la serie de Avatar es el taladro. Porque se me hace súper tenso, súper intenso. Llega el condenado equipo Avatar, por fin a Ba Sing Se, y que se encuentran una de las super máquinas de guerra de la Nación del Fuego, que es un taladro gigante que va a invadir Ba Sing Se. ¿Y quién está en el maldito taladro gigante? Tenía que estar Azula y sus achichincles. En otras palabras, ahí, o sea, hay un punto, de hecho, en el capítulo en el que Aang le dice a Katara y a Sokka, en este momento, todo el mundo, todo Ba Sing Se, todo el mundo está dependiendo de nosotros. Me encanta que Aang es un personaje muy carismático, muy simpático, de muy buen corazón, muy pachoncito y todo ligero. Pero ahí te da a entender de que él está perfectamente consciente de la responsabilidad que tiene. Y de hecho todo el capítulo se la pasan en eso, en cómo detener a este taladro gigante. Es un taladro imposible de detener. Mandan acá, el Reino Tierra manda a un grupo de élite de sus mejores soldados. No pueden, no le hacen ni un rasguño a la condenada máquina. Me encanta que Toph no se mete al taladro. Dices que yo ahí no voy a poder ver. Ella puede ver por las pisadas en la tierra, a través de la tierra ve, pero no ve en el metal. O sea, de aquí no puedo ver nada ahí, no, gracias. Voy a ver cómo le hago para ralentizarlo un poco desde acá abajo, ¿no? Se meten a Katara y Sokka. Y también uno de los elementos que se manejan durante toda la temporada. Sokka le cae la idea de, a esta cosa por afuera no la vamos a detener. Lo que tenemos que hacer es destruirla por dentro. Y eso de destruirlo por dentro, de ahí en adelante en la serie, lo vemos, no en cada capítulo, pero sí en toda la trama que queda. ¿Cómo conquistaron Ba Sing Se? Porque ahí va el spoiler. Ba Sing Se cayó. ¿Cómo se logró? Desde adentro. Aang es derrotado. ¿Cómo lo lograron? Desde adentro. Está canijo ese concepto. Que ahí, por ejemplo, algo que no sé si a ustedes les tocó leer ese tipo de críticas, pero ya, criticaban un poco el aspecto gráfico de Avatar, sobre todo en La Nación del Fuego, que decían es que esto ya se ve muy tecnificado, o sea, ya no se ve tan como tan oriental, por ejemplo, ¿no? O tan de fantasía, y se ve como más como de ciencia ficción. Creo yo que el hecho de que fuera la Nación del Fuego quien tenía ese avance científico se me hace muy lógico, porque tenían el vapor. O sea que de alguna manera se vuelve muy steampunk, ¿no, Fer? Sí, sí, definitivamente, ¿no? La verdad no llegué a ver ese tipo de críticas. O sea, creo que no estaba tan metido en esa parte, pero a mí se me hizo como... Pues sí, siempre estaban desde la primera temporada, ¿no? En busca de nuevas armas, cómo hacer nuevas formas, ¿no? En un capítulo donde están encerrados en la primera temporada, ¿no? Y roban lo del arma voladora, ¿no? Al final se le quedan los planos. O sea, que se me hizo así como que siempre estaban buscando como nuevas formas, ¿no? De utilizar el fuego para... métodos destructivos, ¿no? Y tenían los barcos de vapor y ya los que tenían la tecnología en todo el reino. Sí, de hecho, y es completamente coherente. Hay un capítulo, en el que Toph está enseñándole a Aang airbending. Está muy padre porque igual se mantiene el paralelismo con Zuko. Es el capítulo en el cual se han enfrentado, Zuko ya se enfrentó con Azula, pierden, así horrible, y se da cuenta que tiene que seguir entrenando. Pero no puede hacer el relámpago, no puede desarrollar el relámpago. Porque no tiene un control, dice el tío Ariel, le dice, pues para poder hacer el relámpago tienes básicamente que tener paz interior, la cual Zuko no tiene. Sí, entonces, no, olvídalo. Entonces le enseña una técnica para devolver, para redireccionar el relámpago, basada precisamente en los estudios del tío Airo de la Nación del Agua, del agua control, del water bending. Y ahí le explica precisamente a Zuko y a todos nosotros cómo el tío Airo está completamente consciente de la importancia que tienen las cuatro naciones. Y de que no hay una que vaya por encima de la otra, cada una pone su granito de arena, ¿no? Ahí también menciona que la Nación del Fuego, pues su principal característica es ese afán de descubrir cosas nuevas, ese ímpetu, ¿no? Entonces por eso tiene sentido que sean los primeros que tienen maquinaria, ¿no? Y viéndolo así, me hace sentido que Airo no haya querido ser el nuevo Señor del Fuego, el nuevo Fire Lord. Si es una persona que como filosofía tiene ninguna nación es mejor que la otra, y la guerra que está haciendo su hermano es para la dominación de una nación sobre todas las demás. Ah, pues con razón. Entiendo un poquito mejor al tío Airo. Queremos entender. Por ahí no estábamos mencionando algo bien chistoso de Basinsei, que tú mencionaste el famoso meme, ¿no? De que no hay guerra en Basinsei. Cuando conocemos Basinsei, da miedo. Da miedo porque se me hace como de esas películas de M. Night Shyamalan donde no pasa nada, ¿no? Ay, qué mal relacionar M. Night Shyamalan con Avatar, pero... Mira, mejor digamos una de esas películas de John Carpenter, como ¿te acuerdas esa de... De John Carpenter. De estos como alienígenas que te pones unos lentes y ves su cara ahí chistosa. ¿Cómo se llamaba? Dem, ¿no? Algo así. Dem es una de hormigas, algo así. Algo así se llama. They Live, no me acuerdo. Algo así, como que por fuera todo está bonito y pachón, pero mangos, ¿qué? Me recordó como la de la Usurpadores de Cuerpos. Exacto, así, Body Snatchers, exactamente esa es, Fer, exacto. Y ahí, por ejemplo, en ese episodio cuando conocemos Basinsei, pues lo que vemos es que es una sociedad que está de alguna manera reprimida por aparentemente por el gobierno, pero no es realmente el gobierno. Hay un poder detrás del trono. Y lo curioso es que el trono está ocupado por alguien que es totalmente inocente y un oso, ¿no? Pero es un oso normal. Solo un oso. Eso es lo raro, ¿no? ¿Un oso qué? ¿Un oso pato? No, un oso. Oh, qué raro. Muy padre aquí de Basinsei, que tiene muchas repercusiones en capítulos posteriores de otra serie que se cuela de esta, que Basinsei es una ciudad sumamente clasista. Es un círculo, toda la ciudad está como es una circunferencia y está dividido en tres círculos interiores. El externo es donde tienen pues la agricultura y los comerciantes y los vasallos de menos pelambre, ¿no? O sea, hace la perrada. En el segundo círculo tienes a los los dueños de los comercios que están en el primer círculo. Algunas bases militarizadas y dígase la clase media, y tienes el círculo interior, que eso es la sede del gobierno y los civiles acaudalados. Y yo ahí desde ahí dije, ok, Basinsei tiene dos, tres broncas, ¿no? Y se supone que era la buena, porque está peleando contra los malos, que son la Nación del Fuego, ¿no? Entonces ahí sí te hace como cortocircuito muy muy padre. Exacto, mira, uno que dice, bueno, pues estos son los buenos de Buenolandia, deberían ser todos pachones. No, olvídalo, o sea, ni por error, Tenían la muralla Rose, la muralla María. Ah, no, ese es Attack on Titan, se parece mucho eso, ¿no? Sabía yo que algo me recordaba, totalmente. De hecho, cuando llegan a Basinsei, incluso cuando los reciben, los recibe Judy, que es... Es ese guía de turistas molesto, que a todos nos ha tocado, de que te quiere vender que donde estás está bien súper fregón, de que nada pasa, pero tú vas acá por las calles, no quiero decir nombres, pero mira, vas por allá, ciudades del norte que te quieren vender como que Puerto Peñasco es la onda, y de veras no es la onda, cuando te sales un poquito de la zona turística no es tan la onda, o si nos vamos más al sur, pues no, cosas así. Si se quieren ver más internacionales, vayan a Jamaica. Y en las playas, pues, no, aquí está lo bueno. No se metan en la ciudad. Y cuando vemos esas escenas, o sea, le está dando el tour. Se asoman acá a través de un carruaje el equipo Avatar. Y vemos que, pues, en el círculo, sobre todo exterior, en el más pobrecito, la gente, pues, incluso se ve hasta peligrosa. Hasta que unas son afilando armas, por si acaso. Y Judy muy calmadamente le dice, no, nada más no salgan de la casa, ¿no? Es como Ecatepec, ¿no? O sea, más o menos así. No quería decir, pero ok. Y bueno, todo el asunto de Basinsei, de que no hay guerra en Basinsei, es porque para los que les gustan las teorías de la conspiración, no, hombre, yo creo que les ha de haber encantado esa parte de la historia. Hay una conspiración. Y ¿a cargo de quién, Glenn? Me parece que es el ministro. El primer ministro del rey. El ministro de Cultura, ¿no? Que básicamente es otro nombre para la policía secreta, ¿no? Que son los Dai Li, ¿no? Y de su jefe, que es Long Feng, me parece, ¿no? Lan Feng, interpretado. Es una persona muy famosa cuando lo hace en inglés, no me acuerdo quién es. Pero bueno. Y él es quien realmente tiene el poder. ¿Cómo lo logró? A través de su policía secreta, los Dai Li. ¿Qué es lo que hacen? Por un lado, amedrentar a la población. Y que aquí no pasa nada, aquí nadie dice nada, todos estamos pachones. Y por el otro lado, le lo alimenta de basura a su rey, al rey Kuei. Sí, tienen un rey, pero la verdad es que es de juguete, no sirve de nada. Y muchos de ellos pensaban que el rey realmente era el oso, ¿no? O sea, tenían la idea de que quien realmente gobernaba era el oso. Con una figura muy, se me hace como muy de Calígula, ¿no? Que realmente gobernaba el caballo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caballo? No me acuerdo. Pero era senador, ¿eh? Pues. Sí fue senador. Ah, sí, lo nombró senador. Miren, me digan. Me encanta esa parte de toda la historia de Ba Sing Se, porque es una nación que está en guerra, que básicamente son los que están deteniendo el avance de la Nación del Fuego, son los que están aguantando a pie de guerra, y hay unos problemas internos espantosos. O sea, ¿qué onda? Muy, muy, muy padre también, porque vemos las peores características de la piedra, que es básicamente la falta de la inacción. O sea, ellos estaban monolíticamente esperando o confiados de que Ba Sing Se era completamente indestructible y de que no importaba qué pasara y deja que se estrellen, aquí no va a pasar nada, ¿no? Lo del taladro, sí, uno solo, ¿no? ¿Cuánto más podemos aguantar? Pero realmente es eso, ¿no? De que realmente saca lo peor de la piedra, ¿no? Que es, no me importa qué está pasando afuera mientras aquí no me muevan. Y a mí la confianza excesiva, ¿no? No lo había visto así, pero sí, efectivamente. Y hay otro punto también que me encantaría tocar, que es la relación entre Zuko y Katara. Que se empieza de repente como que a insinuar que había algo entre ellos. Hay un punto en la serie en la que Zuko parece cambiar, en la que dices, ok, sí, todo va a estar bien, ya le aprendió algo al general Airo. Y Katara lo empieza a comprar la idea de que sí, o sea, y lo que parecía que iba a ser como una relación romántica, más bien es como darle una oportunidad a Zuko de demostrar que podía cambiar, ¿no? Lamentablemente no salió tan bien. Okay, entrando un poquito al tema de Zuko y Airo, ellos consiguen un trabajo en una casa de té, ¿por qué no? Y me encanta que a través del trabajo honesto, de hecho, en algún momento, en un capítulos anteriores, el troero se lo dice a Zuko. La humildad no viene de la falta de orgullo, del honor. O sea, de ahí no viene. La humildad viene del trabajo honesto, de que no te la creas, ¿no? Y cuando lo mencionan, deciden, pues sí, muy bonito el discurso. En los capítulos posteriores lo muestran sin decirlo. Eso me encantó. Incluso Zuko llega a sonreír, le empieza a gustar el trabajo que está haciendo en Ba Sing Se, a pesar de que ya no es un príncipe, ya no es un heredero de nada. No, pero empieza a ser feliz. Pero eso es después de cuando van a liberar a Appa, ¿no? Que de hecho es Zuko el que lo libera a Appa y cae como en un como una especie de enfermedad, ¿no? De que se lo dice de su tío, ¿no? Que estás como transformándote, porque tomaste una decisión contraria a lo que tú crees que debías hacer. Es cierto, llega un momento en el que se empieza a poner mal, ¿no? Porque se me hace como un animal que está mutando de forma, sí. Que llega como una crisálida, ¿no? Que parece que se está muriendo, pero tiene que cambiar. Y está en esa disyuntiva, si cambio o no cambio, ¿no, Fer? No, cuando despierta es cuando ya cambió su actitud, ¿no? Y está contento y barre el local del tío y sirve el té, y ahí es cuando pues ya está llegando casi al final, ¿no? De que ya se entera que está el que lo descubre su hermana, y ahí es cuando tiene que decidir, ¿no? O sea, qué va a hacer en realidad, si seguir con el avatar o sea cazando al avatar o aceptar esa nueva vida. Es cierto. Y también regresando un poquito a lo que decían de la biblioteca, ahorita que lo mencionabas también. Y el por qué muchos dicen que este es el Empire Strikes Back de la saga, porque de alguna manera lo es. Es porque en esa parte de la biblioteca, cuando se pierde Appa, cuando esta Toph aprende una lección de humildad también, porque pues no pudo salvarlo, porque no, la arena no le permitía usar realmente su su earthbending. Es el plan. O sea, algo que no habíamos tenido durante un buen rato de la temporada. No había un plan. Y hasta que encontraron esa información de la biblioteca, Sokka, que por cierto no hemos hablado mucho de él, pero él es muchas veces es medio el cerebro, aunque parece el más goofy de todos, pero es el cerebro del equipo, ¿no? El cerebro de alguna manera, el corazón del equipo. Y él es el que llega con la idea de decir, ok, ¿cómo podemos acabar con esta guerra? Derrotando al Señor del Fuego. ¿Cómo lo podemos derrotar? Hay un plan para ello, ¿no, Glenn? Sí, digo, recapitulando, sabemos que va a llegar un cometa. Digamos que normalmente muchas de las formas en las que puedes generar tensión en una historia, que puedes generar esa drama, es cuando se te empiezan... ¿cómo le metes un reloj? ¿Cómo le pones un reloj a nuestros héroes para que se muevan, para moverlos a la acción? Y una es porque llegue una fecha o porque, digamos, se acaben los recursos, ¿no? En este caso, nuestro ticking clock, nuestro reloj, es que va a llegar un cometa que le va a dar un poder tremendo a los Firebenders, que van a tener la capacidad de ahora sí aniquilar a la nación de la Tierra. Entonces, Sokka se encuentra con que va a haber un eclipse días antes del cometa, o un poquito antes de que llegue el cometa, va a haber un eclipse en el cual los maestros fuego van a perder sus poderes durante un tiempo, ¿no? Casi media hora o algo por el estilo. O creo que eran 10 minutos, o sea, era poquito. Y entonces, más bien ahí Sokka piensa de que es el momento para atacar, ¿no? Y es un muy buen plan. Los deja sin poder. Qué mejor momento para atacar. Así que tenían una vez más todavía más presión. De por eso vamos a tener que ir a Basin C. Necesitamos al rey. Necesitamos al rey, necesitamos Soyuz, necesitamos sus tropas. Oigan, o sea, sí somos cuatro muy pachones, ¿no? Pero, pues cuatro meternos a la Nación del Fuego y hacerles la guerra, pues no. Definitivamente no vamos a poder. Es por eso que iban a Basin C. Literalmente fueron a mendigar de, oiga señor, ¿nos presta un ejército? Pero bueno. Y es donde no le sale al principio, precisamente por toda esa teoría de la conspiración que tenían, ¿no? Poco a poco se le empiezan a comprar cuando ven que el Avatar y su equipo realmente sí los están ayudando. Les cuesta trabajo que se la compren, pero poco a poco lo empiezan a lograr. Llega un cisma otra vez en el que Zuko parece que está de su lado. Medio como que empieza, Katara empieza a confiar en él. Hay un momento en el cual creo que Zuko queda herido. Y Katara ya había desarrollado un bending que le permitía curar con el agua, ¿no? Los dos quedan, son aprisionados. Más bien son aprisionados. Sí, es ya cuando Azula toma la ciudad. Sí, son aprisionados. Y y más bien Zuko tiene la oportunidad de contarle a Katara su historia. Y Katara, pues, muy en su estilo, muy en personaje, pues se compadece de Zuko. Y se ofrece a curarle la cicatriz, ¿no? Del rostro. No lo hace. Y eso a mí me encantó. Es algo genial, ¿no? Porque realmente, y es un mensaje muy bonito, porque de nada sirve que estés arreglado por fuera si por dentro no has cambiado, ¿no? Aquí me encantó que Fer nos dio pauta para algo muy pachón. ¡Azula! Azula es una genio militar. No solo es un prodigio en el bending, no solo es despiadada como ella sola. Resulta que también para lo militar es fregona. ¿Cuál es su plan? Tomar. Si no puedes romper el caparazón de Basin C, lo tomas desde adentro, una vez más. Romper desde adentro un elemento invencible. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en ese capítulo padrísimo que nos recordó Fer de los días perdidos de Appa, Appa se encuentra con las guerreras de Kyoshi. Y las guerreras de Kyoshi lo ayudan, lo curan, le dan acá su manito de gato. Pero también se encuentran con Azula y su banda. Un par de locas. Y vemos que las guerreras de Kyoshi no son rivales para ellas, ni por error. Appa logra escapar, pero no sabemos qué pasa. Nos dejan el cliffhanger ahí buenísimo. Pero nos dan a entender que las guerreras de Kyoshi pues no ganaron, no, ¿eh? No, pero no sabemos realmente qué pasa con ellas, ¿no? Y lo que vemos es... Sí, se quedan que escapa. Appa escapa nada más. Y después vemos en capítulos posteriores que a Basin C llegan tres guerreras de Kyoshi a ofrecer ayuda. Pues la bronca es que era Azula, Mai y Tai Li disfrazadas como guerreras Kyoshi se infiltraron literalmente en la estructura de Ba Sing Se, que es la única manera en la que realmente puedes derrotar a esa ciudad. Que aquí que mencionaste a Kyoshi, creo que es en esta temporada en la que conocimos más de esa avatar, de la de Avatar Kyoshi, que como que construyen más sobre el mito, ¿no? De lo que es el avatar. En la primera temporada sabíamos que es un ciclo, que el anterior fue el maestro Roku, etcétera. No sabíamos mucho de ello. En esta empezamos a conocer más del ciclo del avatar y el avatar que precedió incluso a Roku, ¿no? Que fue Kyoshi. Y cómo el ciclo debe ser así. Es agua, tierra, fuego y aire. Y lo que nos llevaría a la serie posterior, ¿no? A la secuela de esta serie con una nueva avatar que sería de agua. Y Kyoshi es como una, o sea, digamos que genera toda un grupo de seguidoras, un grupo de élite, son las guerreras Kyoshi, que tienen muchas reminiscencias del kabuki japonés, ¿no? O sea, es muy parecido incluso el diseño que tienen. En un capítulo padrísimo, donde hay una villita dentro de la Nación de la Tierra, no quiere a Avatar Kyoshi. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia se supone que asesinó a su líder. Hace como un resto de años, ¿no? Le hacen un juicio a Aang, ahí súper divertido, etc. Y la forma en la que más o menos logran arreglar el asunto, bueno, Aang puede invocar a sus vidas pasadas. Literalmente desaparece Kyoshi a contar su versión de la historia. Mientras que... Fer, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Mientras que Aang, Katara y Sokka estaban diciendo, no, es que Kyoshi no iba a matar a este cuate, es inocente, todos tranquilos y demás. El momento en el que se aparece el avatar Kyoshi, ¿qué es lo que le dice a toda la gente? Ah, sí, yo maté a ese fulano. Porque un soldado. No, y ahí vemos la diferencia de personalidades que tiene que todos los avatars. Cada avatar es un mundo en sí mismo, ¿no? Kyoshi era un soldado, y un soldado tiene sus prioridades, sigue órdenes, ¿no? Y ve por ella. Era un tiempo en el que estaba viendo por su aldea. Literalmente partió un continente e hizo una isla, así de poderosa era. Y en el y en ese proceso, pues se llevó entre las patas al otro cuate, ¿no? Así de, ok. Así como que el avatar super pachón tampoco es. ¿Qué es importante eso? Bien dice Glenn. O sea, cada avatar es diferente. O sea, Roku era muy distinto a Kyoshi. No, no solamente por el hecho de ser fuego, o sea, su forma de ser, incluso el hecho de decir que pues escapó y dejó las cosas aparentemente a medias, te dice una cosa. Aang tenía miedo de ser el avatar, no quería hacerlo. Y bueno, ya hablaremos en algún momento de Korra, que Korra es otra cosa, otra cosa muy rara. Ah, bueno, regresando un poquito también a Ba Sing Se. Total caso, la llega. Se infiltra en el gobierno. Y a través del gobierno empieza también a hacer cierta mancuerna con este. ¿Cómo dices que se llama, Glenn? Long Feng. Así como que tú nos ayudas, yo te ayudo, ¿no? Para no hacerles el cuento, Azul hace un plan. Así de, ok, vamos a dejar que este cuate y sus Dai Li capturen al avatar y a su equipo y demás. En ese momento, nosotros aprovechamos. Nos los echamos y después capturamos Ba Sing Se traicionando a estos cuates, porque total así somos, ¿no? Y le sale. No, le super sale. Porque en el Inter, ella finge ser como ser la subordinada o de este hombre, de Long Feng. Sin embargo, se empieza a ganar la admiración de la policía secreta, de los Dai Li. Al grado de que al final termina haciendo ella se da cuenta de que son asesinos que siguen, digamos, al macho alfa, podemos decirlo, ¿no? Por decir macho, ¿no? Entre comillas, al líder. Y se dan cuenta de que Azula es mucho más líder que Long Feng. Al grado de que terminan dándole la espalda a su jefe para seguir a Azula. De hecho, ahí el guión está hermoso, porque Long Feng le dice, le dice algo así como de, ay, me has vencido en mi propio juego, ¿no? Y Azula le dice, por favor, ni siquiera eras contendiente. No, o sea, es así, triple palomita, ¿no? Solo como comentario, Azula tenía 14 años. Sí. Y Long Feng como todos, ¿no? Ah, sí, que qué cosas. Y poco a poco, conforme va pasando la temporada, la verdad es que nos van... me encanta que la serie, a pesar de que siempre mantiene un tono ligero y siempre hacen bromas y demás, la verdad es que la situación se vuelve volviendo cada vez más crítica, más sincera. En algún momento llega... Aang puede tener una audiencia con el Rey Kuei. ¿Conocen a su oso? Bosco. ¿Qué es un oso? Es un oso normal. No es un oso ornitorrinco. No es un oso armadillo. No. Es un oso. Así que es lo más raro del mundo. Consigue una audiencia con él y dice: oiga, rey, ¿qué cree? Tiene que ayudarnos en la guerra contra la Nación del Fuego. Y el rey les contesta: ¿cuál guerra? ¿Con cuál nación? ¿De qué? Ni siquiera tenía idea de que había guerra. Eso estaba muy... Y para convencerlo, o sea... Primero, no me acuerdo cuáles son las primeras pruebas que lo quieren llevar. Sí, de, oiga, pero pues, ¿qué guerra? Y de no, pero, sí, de hecho, en ese capítulo, ¿no? Empiezan, o sea, con una pelea contra todos los Dai Li, entrando ellos, o sea... De hecho, es una de las mejores peleas, o sea, donde ya se ven todas las habilidades de Toph y de los tres, ¿no? De Toph, de Katara y de Aang. O sea, a mí me encanta, ¿no? Cuando entra y se pelean contra todos. Esa es como una pequeña guerra ahí en el castillo del rey, para hasta llegar al rey y ya poder hablar con él. Me encanta, Fer, que dijiste Toph, Katara y Aang. Y saca, por ahí andaba echando porras. cuando ve la puerta, dice: esa es la puerta, debe ser la del rey. Y tiene una patada así súper poderosa y ¡tum! Se queda nada más detenido ahí, ¿no? Bueno, nadie dijo que por ser el cerebro las podía de todas trabas. Cuando llegan por fin y el rey... La prueba convincente para el rey es que dice: ¿saben qué? Tengo pruebas. Había un taladro gigante que quería entrar a Basin, ¿se quiere verlo? Pues a ver, ¿no? Van, y obviamente está ahí el taladro ahí abandonado porque pues... seguramente la Nación del Fuego, al ya no poder moverlo, pues ni modo de que aquí nos quedamos, ¿no? Pues le llegamos, los capturaron, meto a saber. Y ahí le cae el 20 al rey de... ¡Ay, hijo! No, pues hay broncas. Justamente cuando ya empieza, cuando se va a dar ese cambio de que por fin el rey los va a apoyar y demás, de... Ok, de aquí ya se va a armar la gorda, ya se va a armar la guerra total. No, Azuka pone en movimiento su plan. ¿Y qué bronca es? ¿Qué es lo que pasa? A través de los Dai Li van capturando a los funcionarios del gobierno, entre ellos al rey y a Bosco. También están capturan, de hecho, a Airo. Bueno, capturan a Zuko. Iban a capturar a Airo y a Zuko. Uno de ellos escapa, que es Airo. Y Airo va a pedirle ayuda al equipo Avatar. Eso está padrísimo, o sea... Se enteró que estaban por ahí, literalmente les va a tocar la puerta de: oigan, no estamos en los mejores términos, pero no tengo nada contra ustedes. ¿Me pueden ir a ayudar a encontrar a mi sobrino? Que, ok, tampoco están en los mejores términos con él. Y me encanta que Ángel dice: bueno, pues ya que. Y ahí Toph es la que también como que hasta cierto modo intercede, ¿no? Porque recuerda que fue él el que le dio consejo cuando estaba sola, ¿no? En la historia. Pero igual, de hecho, hay un capítulo que nos estamos pasando, que es porque ya cuando logran hablar con el rey, reciben como mensajes que tenía escondidos el general, y cada uno se va por distintos lados, que de hecho es lo que aprovecha Sula para tomar el poder, porque Avatar se va con un gurú que le empieza a enseñar sobre los chakras. El gurú. Para lograr destapar, o sea, lograr obtener el estado de Avatar cuando él quisiera. El gurú es el penúltimo capítulo de la serie y yo creo que es uno de los más importantes. Hay un gurú que tiene como que cierta comunicación ahí con Appa, como que se llevan bien. Y parece ser que él no es un vender de nada, ni mucho menos, pero tiene mucha afinidad con los Airbenders, con los maestros aire. Y le manda mensajes a Aang de: oye, yo te puedo enseñar a controlar el estado Avatar. Muy a la Yoda de: pues vente para acá y yo te enseño. Aang va. Pues como si hubiera ido a Dagobah, ¿no? De hecho, el final de los últimos capítulos de la temporada se sienten muy como el final del Imperio Contraataca. Porque Aang sí se va a estudiar con él. y su impaciencia hace que no termine su entrenamiento. Muy a la Luke Skywalker, es el temor por sus amigos. Le empieza a enseñar. Le empieza a que el estado avatar se puede desbloquear a través del acceso a los chakras. Y le va enseñando cómo desbloquear cada uno de ellos. El punto álgido llega al final. Le dice, mira, para tener completo control sobre el estado avatar, debes liberar tu último chakra. Y para hacerlo, tienes que dejar ir todas las emociones que tienes por tus amigos. Y Aang dice, a ver, espérate, eso ya no me gustó, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, dejar mis emociones de mis amigos, entre paréntesis, sobre todo, Katara. Y el gurú le dice, sí, es la única manera. ¿Y qué es lo que Aang hace? Le dice, ¡vete al demonio! Y no, o sea, decide no hacerlo. Para Aang es más importante ser un ser humano que ser el avatar. Y ahí nos lo deja muy claro. Por supuesto, a costa de no desatar todo su poder, ¿no? Y que eso nos llevaría prácticamente ya casi al último enfrentamiento en la serie, donde Zuko muestra sus colores aparentemente, donde Airo queda en prisión, donde hay un nuevo rompimiento entre Zuko y Airo, que fue, a mí se me hizo muy triste, o sea, porque toda, como bien decía Fer hace rato, o sea, ya tenían su vida hecha, estaban ya en Ba Sing Se, estaban con su tienda de té, Airo se hizo de su tienda de té, o sea, ya es como que tenían una vida perfecta prácticamente, a pesar de no ser un príncipe. Pero puede más el tratar de quedar bien con su padre, el tratar de superar a su hermana, el tratar de ser el hijo perfecto, y prefiere traicionar al que para mí es su verdadero padre, que es Airo. Y Azula se enfrenta con Aang y lo deja muy mal herido, porque prácticamente lo mata. Lo daña en uno de los chakras precisamente, como no logró completar ese entrenamiento. Prácticamente estaba pierde la batalla contra ella y prácticamente es como si hubiera muerto. Un detalle bien bien importante ahí. El gurú le dice a Aang, el estado avatar es el estado más poderoso del avatar y el más vulnerable. Es el más poderoso porque literalmente invocas la sabiduría y el poder de todos los avatar pasados, pero es el más vulnerable porque si te mueres en ese estado, el ciclo del avatar se corta y ya no habría avatar. Y él le dice, bueno, muy al Aang, ¿no? Aang en la batalla contra Azula. Al final hay una batalla padrísima que, por cierto, quiero mencionar ahí que Katara vence a Azula. Ahí le gana una por primera vez. Cuando Zuko y Aang no lo lograron. Guardemos eso para después. Azula, a través de disparar por la espalda, derrota a Aang, le da uno de los chakras en el estado avatar y literalmente ahí estaba totalmente muerto. Adiós, no más Aang, no más avatar, y ella feliz. Es el tío Airo el que les da pauta para que Katara y Aang escapen a costa de su libertad porque es capturado. Y por cierto, es Azula quien convence a Zuko, de oye, ¿sabes qué? ¿Qué va a poder más? ¿Qué quieres? ¿Una vida en una casa de té, en una ciudad miserable? ¿O regresar como el hijo pródigo al lado de tu familia, tomar tu lugar de nacimiento en la realeza con nosotros? Y Zuko se deja convencer completamente. Yo decide, mendiga Azula, o sea, no nada más, miren, no nada más es prodigio vender, no nada más es fregona militar, no nada más es despiada. Resulta que también para la labia es buena. Sí, ya después nos damos cuenta de que ella no estaba segura de que el avatar hubiera sobrevivido. Entonces, dejar que traerse a Zuko y dejar que él, digamos, tomara el crédito fue su plan de escape en caso para que no le achacaran esa falla a ella en caso de que sucediera. O sea, sé que hasta... mente estratégica que tenía, no era una fregona, eras mala onda. Aang muere, de hecho Aang se muere, está completamente muerto, no late el corazón, tiene pulso, es fiambre. Pero tenemos el Deus Ex Machina, ese frasquito que el maestro Paiku le había dado a Katara, que era del estanque ahí donde vivían los pececitos de Waterbender y demás. con esa agua locura y logra literalmente traerlo de la muerte. Y me encanta que es ahí donde se acaba la condenada temporada. O sea, ahí te quedas de, oigan, pero íbamos bien y aquí me van a dejar. Sí, ahí te dejamos. Aguántate un año a la siguiente. Es lo que te iba a preguntar, que yo las vi completas. O sea, yo tuve la suerte de ver la serie, ya que había terminado. De hecho, ya la empecé a ver ya hasta que había terminado incluso Korra. Y las fui viendo una tras otra. Y cuando ya llegué a esa parte dije, ah, perfecto, ya viene el siguiente capítulo, ¿no? De la tercera temporada. Pero, ¿qué tanto tiempo pasó entre una temporada y otra, carnal? Bueno, no fue un año, fueron 8 meses. Fueron 8 meses en que Nickelodeon y Conesco y Di Martino tenían a los fans ahí de, y a ver a qué horas. Eso es muy mala onda. Sí, donde solo te mostraban imágenes de Aang con pelo. Claro, los teasers, ¿no? Hasta cierto punto creo que estuvo bien, porque realmente a veces se disfruta más también eso. Creo que también algo que está pasando ahorita que ya es muy... No sé, a lo mejor también es porque ya también somos old school, y vale la pena decirlo. A lo mejor a las nuevas generaciones pues sí no lo pueden ya no lo pueden soportar, porque son generaciones que están acostumbradas a obtener lo que quieren en el momento. Pero... ¡Wow! Sonaron viejos. Sí. Pero pues ahora sí que nosotros tenemos pues crecimos así esperando al siguiente sábado, ¿no? La caricatura de la siguiente semana o... Y hasta cierto punto es bonito porque te da tiempo para platicarlo, te da tiempo para asimilarlo, ¿no? Te da tiempo para hacer podcast al respecto. También, ¿no? Te das tiempo para hacer fan art. Sí, donde igual a mí me pasó, ¿no? Que, o sea, antes era de que te perdías un capítulo y pues tenías que esperar hasta ver si alguna vez volvías a encontrarlos y los estaban poniendo otra vez, ¿no? De hecho, me pasó ahorita que sí hubo, creo que 1 o 2 capítulos que no había visto. Entonces fue padre también que, aunque ya había visto toda la temporada, así como, ¡oh, un nuevo capítulo que nunca había visto! Ahora, perfecto. Oye, Fer, ¿no te pasó a ti? Creo que a los que estamos en la mesa también nos pasó. Que, por ejemplo, tú veías Dragon Ball, me imagino, Fer. Sí. ¿No les pasaba que cuando ya avanzaba la historia decían, ya vamos a derrotar a Freezer y regresábamos la serie, ¿no? Al primer capítulo. A mí pasaba con la torre, cuando iba a ver al maestro Karim. También. En este capítulo sí iba a avanzar el próximo, sí iba a avanzar el próximo. Y el siguiente capítulo, ¡ting! Volvía a empezar toda la serie. ¡No! O peor tantito, cuando le hicieron cardíaca para presentarnos a Trunks. También fueron quién sabe cuántos reinicios de la serie, ¿no? Y otra vez ver el planeta Namekusin sin explotar. O sea, como que sí, así aprendimos como que a tener un poquito esa paciencia, digamos, ¿no, carnal? Bueno, miren, sé que a ustedes los viejos... Porque Fer no, Fer es de mi edad, él y yo somos de generación anterior. Pero ustedes dos, mi hermano y tú, Glenn, pues ya sé que los viejos piensan que las nuevas generaciones y es que los chavacos no tienen paciencia. Miren, ni digan, porque las nuevas generaciones tienen que vivir con Netflix. Y esos cuates te sueltan 12, 15 capítulos de una serie muy fregona y de, ok, aguántate el siguiente año. Así que ni digan, Pues ya, así nos vamos a tener que esperar para ver la siguiente de Daredevil o Jessica Jones, ¿no? Y bueno, de Game of Thrones ni hablemos, ¿no? Porque... A mí me encanta, eso sí, o sea, de repente tendré problemas con este Davidoff y el otro. Pero se la saben en ese sentido de, bueno, damos 10 capítulos por año y ni pidan más, ¿eh? Ok, al menos eso lo respeto. Y pues bueno, pues ya casi para terminar el programa, ¿qué es lo que más les gustó de esa temporada? De esa temporada 2 del libro Tierra. Pues no sé, a ver, Fer, por ejemplo. Pues a mí definitivamente Toph es lo creo que lo que más me gustó. Saber su estilo, ¿no? Como las peleas o los movimientos que hace, ¿no? O sea, se me hace muy como, sí, más como de arte marcial. El Avatar es como mucha pirueta cuando está haciendo cuando está utilizando el poder del aire, ¿no? Pero con Toph así como que movimientos así bruscos, rectos y no sé, o sea, esa manera de su estilo de pelea, a mí me encanta, ¿no? Entonces, y sí, hasta el final cuando aprende de hecho a controlar el metal, o sea, yo así me emocioné, como que sí, es la, o sea, y la tiene atrapada, la encarcelan en un, como en una prisión de metal, y se la están llevando de vuelta con sus papás, y aprende a controlar la tierra, y atrapa a los dos maestros tierra que la estaban persiguiendo durante toda la temporada. Y así como que dices, yo soy la mejor maestra, ¿no? Y ya se va, ¿no? Es como que sí, es la más fregona de todos. Es lo que formó su escuela, ¿no? De ella saldrían después más metal vendors, ¿no? Y es la primera en lograrlo. Bueno, no sé, no he visto Korran, la verdad. Supongo que me estás hablando de esto. De hecho, de los cómics de Avatar. Ah, peor. que mi hermano es... A ver, de al comercial. De los cómics de Avatar que estoy traduciendo. Así que bueno, de ahí viene. Pero sí, también tiene muchas implicaciones eso en Korran. A ver, Glenn, échanos un resumen de esta temporada, que estuvo pachón, etcétera. A ver. Yo creo que, digo, mis personajes favoritos son, pues, Airo y Zuko, definitivamente. No sé, yo creo que lo más bonito que tuve de esta temporada es que, de una u otra forma, me di cuenta de que venía algo grande. O sea, de... como que siempre estaba el miedo de a ver si no la riegan, estuvo padre, a ver si no se van por el camino fácil, a ver si no lo hacen nada más, pues divertido, no la sacan nada más por cumplir. Entonces, esta temporada fue muy bonito porque te deja esa sensación de hay mucho trabajo, muy buen trabajo detrás de esto, y cada vez está siendo mejor. A nivel producción se nota un cambio brutal a nivel de animación, de los fondos, los efectos, ahora sí que la postproducción, digamos, para poner el fuego, la tierra, todo eso. Y eso ha sido una constante, ¿eh? Eso es, yo creo que es indudable en todas las temporadas de Avatar y luego de Korra. No hay temporada que técnicamente supere a la anterior. O sea, todas son mejores en la que sigue que la anterior. Oye, también yo quisiera agregar igual eso, ¿no? Esta parte que menciona Glenn, que sí, muchas veces yo sí tomo de estudio mucho me gusta el dinamismo que tienen las poses y la manera de pelear, ¿no? Para hacer los cómics de Crónicas de Amaltea, ¿no? Sí, como creo que lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Es una inspiración esta serie para muchas cosas de Crónicas, y sí, eso como dice Glenn, la animación de las peleas y las coreografías es impresionante, a mí me encanta, y sí, como que sí lo estudio muy a fondo para tratar de plasmar un poquito de eso en el cómic también. ¿Consideran que con Isco y Di Martino se consiguieron a un maestro en artes marciales para que les ayudara a hacer todos esos movimientos? Esos movimientos que ven son reales, de estilos reales. Sí, de hecho, lo que decía Fer también del estilo que tiene Toph, es un arte marcial que está basado en mantener los pies plantados en la tierra. O sea, el movimiento que usa Toph, y que no recuerdo el nombre de ese arte marcial, es una derivación más o menos de un kung fu, en el cual toda la fuerza la tienes que poner en las piernas para que el movimiento sea en la parte superior del cuerpo. Por eso es que todos los movimientos que hace son, como dice Fer, ¿no? más rudos, más toscos, como que más fuerte con los brazos, pero tienes que estar plantado en la tierra. Entonces, por eso es que ese lo usaron como el elemento para el airbending. En el cambio, cuando es Aang, es Kung Fu. Es Kung Fu Shaolin, exactamente. Y el waterbending, si mal no recuerdo, es Reiki. Reiki es otra cosa. Reiki es una pasada. Sí, es Tai Chi, y los movimientos son muy similares así al Tai Chi. Y por ejemplo, el fuego control, es Kung Fu de dos estilos diferentes, me parece. Uno particularmente es el de que usa Zuko, creo que ese es el del tigre, creo. Y Azula, es que usaron dos modelos distintos. Azula usa otro, creo que es el de la mantis, algo, no me acuerdo. De la grulla. De la grulla, creo que es el de la grulla. Que es algo muy padre, porque o sea, sí se basaron en elementos reales para darle más veracidad al diseño, tanto de las peleas, de los personajes. Algo que funciona mucho en las series animadas es el ponerles colorcitos. O sea, el color coded, ¿no? Que sepas que los de tal... Si los buenos son de un color, los malos de otro, etcétera. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, la nación del de la Tierra, o sea, el reino Tierra, es totalmente colores terráceos, es verde, porque es también de la vegetación que crece en la Tierra. La nación del fuego es rojo, o sea, son tonos de rojo y negro, que serían como cenizas. La nación del agua son tonos azules y blancos, agua y hielo. Y la nación del... Y los nómadas del aire, pues son como monjes Shaolin. Exactamente, porque pues no, o sea, finalmente el aire no lo puedes ver, o sea, no tiene un color. Pero más bien es como si tomaran la estética de un monje Shaolin. De hecho, los maestros aire, creo que todos los maestros aire son son monjes. O sea, no hay gente, no hay nómadas del aire que no sean airbenders. Necesariamente son parte de... O sea, como que son esos tipos de detallitos los que hacen crecer mucho también la serie. Entonces, a mí algo que me pudo encantar es el nivel de atención a los detalles. A los detalles de cada cosa. Nada está puesto al azar. Y pues tanto Fer como Glenn no me dejarán mentir que hacen mucho world building, ¿no? Y creo que es uno de los mejores ejemplos de world building de esta serie, ¿no? Y pues claro, digo, de entrada pues vuelve a salir el señor de las calabazas, de las coles, ¿no? Lo volvemos a ver ahí en el capítulo del Serpent Pass, ¿no? Me parece que ahí. Es uno de los refugiados. Animales, ¿no? Sí. Y del Color Code, yo creo que uno de los más emblemáticos, el fuego de Azula. Que es azul. ¿No? Precisamente para indicar, me parece que es cuando se da una combustión más fuerte o que quema más incluso, ¿no? Pero para indicar precisamente pues que no era un fuego normal, ¿no? Y además, pues te da a entender la frialdad que tiene la mente ruthless, ¿no? La mente despiadada que tiene para poder hacer este tipo de práctica. Como comentario, el fuego azul siempre es derivado de un gas. Y los fuegos derivados de gas siempre son, por naturaleza inherentemente, más peligrosos y son siempre más intensos que un fuego derivado de un combustible como el carbón o como la leña, que es una llama roja o anaranjada. Así que sí, ese asunto de que sea una llama azul la de Azula, ¡ay! Sí, como que hay problemas con esa niña, de veras está medio mal. A mí lo que me encanta, mira, mi hermano mencionó la atención que tiene en los detalles. Y a mí lo que me encanta es, no es exactamente lo opuesto, pero que se van a lo grande. No se tentaron el corazón para hacer una historia épica en una ciudad sumamente complicada de animar como Ba Sing Se, con secuencias de pelea que nada que ver con la primera temporada, donde ya se involucran, no vemos a unas 4 o 5 personas, se involucran 10, 15 personas en una sola pelea. Que también me encanta que Konietzko y Di Martino no se tocaron el corazón de, bueno, teníamos nuestra historia, tenemos ciertos preceptos, hay 4 elementos, eso se controla y se acabó. Ellos mismos rompen con su canon al final de, oigan, ¿y qué creen? También existe un metal bending y ese lo hizo Toph y ella es la fregona, ¿no? Los Swan Benders. Los zombies, los del pantano. Los del pantano, los del desierto. Los de la arena también. Los de la arena, o sea, que una derivación del Earthbending, claro. Me encanta que también, o sea, se toman ese tiempo para decir, hey, sí, nuestro mundo es este, pero también lo podemos expandir. A gran escala, vean de qué se trata este asunto. A pesar de que son historias muy humanas, es la típica historia de tienes que salvar el mundo. Y esto siempre, hacer una historia de ese tipo siempre tiene la gran complejidad de que a veces, al hacer muy compleja esa historia, vas a perder un poquito la humanidad de los personajes. Y aquí nunca pasa. Eso está muy padre. Curiosamente, incluso no le dan hasta humanidad a los animales. Sí, creo que todos estamos de acuerdo que tanto Momo como Appa son parte esencial del mito de Avatar. ¿Y quién no quisiera tener un Appa de peluche? Yo quisiera un Appa de peluche. Los hay, sí. Los hay a través de la, no me dan dinero, pero a través de la página de Dark Horse Comics, ahí se venden peluches de APA. Si me quieren regalar uno, no me enojo. Pues carnal, Fer, Glenn, pues ya casi para terminar, pues me encantaría que pues nos dijeran pues qué están haciendo ahorita, dónde los pueden encontrar, contactar, qué proyectos vienen con Crónicas, pues el micrófono es todo suyo, Fer. Empieza Glenn. Le cedo la palabra ahorita, después yo voy. Okay. Pues vaya, pues ahora sí que va a tocar un año intenso de seguir sacando proyectos ahí en Corteza Editorial. como les comentaba al inicio del programa, para la mole de marzo tenemos ya planeado sacar el número 5 de Crónicas de Amaltea. Y y bueno, este año ya tenemos planeado cerrar lo que es el primer arco de historia, digamos la primera temporada. Nos gustaría que fuera para mayo. El reto está ahí. Vamos a hacer todo lo posible porque funcione. Sí se puede. Sí. Ya estamos preparando el injerto a Fer para que tenga 3 brazos y pueda trabajar más rápido. Pero se está haciendo, pues es muy muy interesante porque pues es el primer arco completo que vamos a tener ahí en Corteza. Representa muchísimo para nosotros, no sé, y a lo mejor viéndome ambicioso, creo que representa algo también bueno para la industria de México, porque rompemos el tabú, ¿no? del eterno número uno de la eterna serie incompleta. Entonces pues para mí significa el mundo, ¿no? Eso. Y seguimos aparte, bueno, yo doy clases en el Tec de Monterrey, seguimos con las clases muy muy contentos. Un saludo a todos mis alumnos, ¿sí? Que he tenido ya graduados o que apenas van entrando, les deseo un excelente semestre, échenle muchas ganas, chicos. Escucha el Café Comiquero, aprenden muchas cosas aquí, ¿sí? Venga Fer. Bueno, pues para mí sí va a ser como que un año de sí algunos proyectos, de cerrar algunos proyectos y de igual empezar nuevas cosas. Pues sí, seguimos con el Crónicas y la verdad es que sí tenemos esa meta de acabar para mayo este primer arco y sí, sí, yo creo que le vamos a echar todas las ganas para que podamos tenerlo. Y bueno, sigo trabajando en otros cómics para Estados Unidos. Y también, pues ahorita estamos empezando, bueno, pues una dinámica con unos compañeros ahí en el Face, con Omar Saldívar y Marco Lorenzana, de hacer como un dibujo semanal, un tema semanal. Y con él le ponemos el hashtag de Art Week, la semana del arte, o sea, entonces agarramos distintos temas, ¿no? Y invitamos a todo el que quiera unirse, ¿no? Nada más que pues es el tema y la verdad tú lo haces en el día que puedes, la técnica que quieras, el chiste es como que participar, ¿no? Y convivir y pues ir como que compartiendo nuestro trabajo entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta semana hicimos el de Overwatch, que era hacer personajes de ese videojuego. ¿Tú hiciste hiciste a Tracer o hiciste una o Diva? ¿Cuál era? Hice a Diva. Sí, ¿verdad? Diva, sí. Tenía que ser el gamer, ¿verdad? No, pues más que nada el mecha. Ah, el mecha es padrísimo. Sí. Y también creo que la semana pasada hicieron como personajes de DC Shinobi, ¿no? O una cosa así, ¿no? Sí, una versión asiática de personajes de ese. Yo hice a Wonder Woman, versión samurai. Que te quedó increíble esa, por cierto, ¿eh? Ah, gracias. Y sí, pues ahí están, la verdad es que es invitación abierta para todos, o sea, para que más nos vayamos conociendo entre todos y pues vayamos compartiendo nuestros trabajos y pues hacer de esto algo así como que se haga ya una costumbre. Buenísimo, Fer. No, pues muchísimas gracias. Y gracias, Fer, y gracias, Len, pues por habernos regalado un buen ratito de su tiempo para grabar este programa y pues también de paciencia. Y Fer, insisto, gracias por ese super ilustración que hiciste de todo. O sea, fue así como que la vi y me quedé de wow, o sea, hecha expresamente para el café. De veras, muchas, muchas gracias, Fer. Sí, no, a ver. Yo también te doy las gracias profundamente, Fer, porque ¿quién lo diría? Hasta por alguna razón, no sé cómo los engatusamos para participar en esto. No sé si sentirme bien o mal. Sentirme bien de que, mira, no somos tan mediocres o mal de, por Dios, hasta ellos los engañamos. Como sea, muchas gracias. Y pues, no, bueno, la bueno. Verdad es, yo les agradezco mucho, ¿no? Siempre están pendientes de mi trabajo y lo mencionan. Y desde el principio, ¿no? Cuando empezamos con lo de Crónicas, siempre han estado muy, muy al pendiente, ¿no? Y pues es, la verdad es un honor estar en su programa y estamos muy, yo estoy muy contento, la verdad. El honor y el gusto es nuestro, Fer. Por cierto, ¿cuándo nos vas a visitar en alguna convención próximamente? ¿Vas a venir quizá a La Mole o vas a La Conque? Pues sí, yo creo que una de esas dos iré. Si puedo a las dos, si no, cuando menos a creo que a La Conque, ¿no? Todavía no estoy seguro. Perfecto. Vamos a tomar Querétaro, ya dijimos, ¿no? todo mundo, vamos allá. La ñoñada invadirá Querétaro. Sí, vamos. Ya es invitación, también es invitación abierta. Vamos a ver ahí. Oye, pues si Rubí pudo, ¿por qué nosotros no? lo siguiente que vamos a saber es que van a mandar a la policía al policía estatal ahí para cuidar las entradas, porque no, estos son más intensos todavía. No quiero ni pensar. Que regalen autos. Es como invadir Blasphemy Say, pero invadir Querétaro. Exacto. Así que pues bueno, carnal, pues yo creo que no queda más que decir que verdaderamente el mundo de Avatar, el mundo del Reino Tierra, pues sí que es un mundo extraño, ¿no, carnal? Y gracias a que se introdujeron a dos de los mejores personajes que he conocido en mi vida, Azula y Toph, el mundo se mantiene así de extraño. Y pues gracias. ¡Totales! ¡Hasta la próxima!